You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa 176 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en Carabanchel. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo de 2011 al calor del movimiento 15M en la acampada Sol de Madrid. Y en este programa 176, como decimos, hablamos de Carabanchel. Nos hemos venido al ECO, espacio social liberado y autogestionado, o algo así. Luego nos ponen los puntos sobre las íes, sobre las siglas que rodean a este espacio, para encontrarnos con buena parte de los colectivos y que representan a los movimientos sociales de uno de los barrios más inquietos de Madrid. Desde Carabanchel, desde el ECO, empezamos. La 204 de Carabanchel. Doctor Harry, tú vivías ahí, antes de mudarte. Muy buenos días, Juan Carlos. Pues cerca, bastante cerca. La he podido ver a lo largo de muchos años de mi vida. No sé si a la 204, a la 5 o a la 6, pero vamos, muchísimos años de mi vida. Muy buenos días y qué bien, por fin, poder estar aquí haciendo radio desde el ECO. Espacio al que teníamos muchas ganas y desde hace años, en el que tuvimos un encuentro iniciático con este espacio y que hoy por fin se cierra el círculo y venimos aquí a hacer radio. Y digo yo, si llevamos tanto tiempo pendientes de venir, ¿por qué no hemos venido en verano? Hemos venido los únicos días de este año que ha hecho frío. No hay problema, porque tenemos sobre la mesa avituallamientos típicos en veraniegos de terracita, aceituras, almorejo, cervecita, estamos a tope. Que empiece esto. María Canina, tú estás on fire, estás no en casa, pero casi. Sí, yo es que he sido hija adoptiva de aquí, de este barrio, durante unos cuantos años. Bueno, y lo sigue siendo, ¿eh? Aunque ya no iba aquí, lo sigue siendo. Como decimos, a lo largo del programa hoy nos van a acompañar un montón de colectivos sociales del barrio que representan a buena parte de los movimientos que llevan activos en este barrio durante muchísimos años. Algunos de ellos a raíz del movimiento 15M y lo que ha ocurrido en estos casi 5 años, pero muchos otros de mucho antes. Y también gente que llevaba activa mucho tiempo y que después ha ido mutando, ¿no? Y acompañando a estos colectivos de más reciente creación. Un barrio muy movido, con mucha gente con la que hablar. Y para comprender un poco todo lo que vamos a hablar hoy y toda la gente con la que hay que hablar aquí, necesitamos un buen maestro de ceremonias. Aquí lo tenemos con el puro, con la chistera, dispuestos a amenizar la gala. Dani, ¿qué tal? Buenas y bienvenido. Buenos días. Cuéntanos, ¿con quién hay que hablar aquí en Carabanchel? Así, una lista, ta ta ta ta. Muchísima gente, no se puede. Hemos hablado, intentado hablar con muchísima gente para que viniera. Los que nos han dicho que sí, aquí están, pero nos hemos dejado una larguísima lista de gente que podría estar aquí. Muchísimos proyectos, muchísimos colectivos. Mucha peña aquí en Carabanchel. ¿Podemos hacerse un repaso rápido, mencionar a los que van a estar, más o menos? Pues vamos a tener a la Asamblea Popular de Carabanchel, 15M, a la Comisión de Vivienda de la Asamblea Popular de Carabanchel, que mueve muchísimo el tema de los desahucios en el barrio. Vamos a tener a un grupo de reciente creación, pero que nos hace mucha ilusión presentarlo, que es el Grupo de Autodefensa Laboral. Va a haber gente de Carabanchel Alto, que está relacionado con todo lo que se mueve por allí, la Casa del Barrio, la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Vamos a tener a gente de la Asamblea Antifascista contra el Racismo de Carabanchel. Vamos a tener gente de un proyecto que se llama Carabancheleando y del Nodo de Producción de Carabanchel. Y no lo sé si me dejo a alguien, porque es que la lista es muy larga. Vamos a ir viéndolo poco a poco, porque tenemos mucho que hablar acerca de Carabanchel en esta mañana fría de febrero, pero que vamos a ir calentándola poco a poco con la música que estáis escuchando. Y cómo no, vamos a tener que empezar con un tema canino. Así está escrito en la Constitución Española. Que nosotros la cumplimos a rajatabla, otros no. La Constitución Española canina, ¿te refieres? Pues, por ejemplo. Mira, hoy justamente, ahora que estamos hablando ya de España, hoy hay una canción que habla de la piel de toro. Una expresión muy castiza y muy habitual en este programa, que luego además incluso la gente que nos anda comentando en redes siempre nos habla a nosotros de la piel de toro. Y hoy vamos a hablar alguna canción de la piel de toro, pero vamos a empezar de los perros. Vamos a empezar con los perros. Sí, porque yo no sé, la verdad es que cuando voy por la calle y vamos a algún sitio a hacer radio y te dicen la piel de toro, ya como una seña de identidad. ¿Qué mierda es esta? En fin. Vamos a empezar, la verdad es que lo hemos tenido complicado esta semana, porque normalmente sabéis que utilizamos para empezar el programa utilizamos una canción que contenga la palabra perro, ¿no? Viene en el título, en la letra, el artista, etcétera, y teníamos que además tiene que ir relacionada con el tema, y no ha sido fácil encontrar perros en Carabanchel. Diría, ¿cómo que no hay perros en Carabanchel? A patadas. Sí, a ver los siglos, pero parece que no se canta sobre ellos. Y es que nos hemos tenido que ir directamente. Había una hoy en la lista musical, una persona que no podía faltar, evidentemente Rosendo. Todo el mundo cuando piensa en Carabanchel piensa en Rosendo. Pues nos lo vamos a quitar el primero de la lista directamente. Si había alguien que tenía que hablar sobre Carabanchel y que además mencionara a los perros, pues ha sido Rosendo. En el año 85, Rosendo ya era una persona conocida aquí en el barrio, esencialmente porque había estado ya trabajando durante bastantes años con su banda Aleño, ¿no? Que había sido un hit, la verdad. Curiosamente, está una banda que no caminaba por las sendas que habían abierto la nueva ola, la movida madrileña, etcétera, y que sin embargo... Dilo. Lo de la movida madrileña, una estafa. En fin, Leño, de esto sabían bastante. Rosendo y sus compañeros finiquitan la banda, y en el 85 pues Rosendo comienza lo que sería su carrera en solitaria con el famoso Loco por Incordiar. Yo no sé si Rosendo en aquellos años era consciente de ese disco que iba a parir, era consciente de lo que iba a significar para bastantes generaciones posteriores, pero el caso es que cuando graba este disco, incluye temas que forman parte del acervo cultural de los españoles en general, ¿no? El pan de higo, agradecido, loco por incordiar. Curiosamente, y esa es una anécdota que yo no conocía, en el tema Callejones de Loco por Incordiar, la letra es de Ramoncín, porque no les dio tiempo, la discográfica presionaba a Rosendo para acabar el disco porque querían sacarlo pronto, que no se acabara el tirón de Leño y que, bueno, pues que aquello continuara vendiendo discos. No les dio tiempo a acabar el disco como tal, y fue Ramoncín el que puso letra a Callejones, pero no es este tema el que va a sonar hoy. Cuando, tal y como dice María Canina, la estafa de la movida madrileña llenaba muchos periódicos, pero pocos estadios, Rosendo era capaz de llenar estadios y hacer un guiño también a los que más estadios llenaban y salas en aquella época en toda España. Estamos hablando de Obús, de Barón Rojo, de todo ese heavy incipiente que en el 85 ya estaba dando, llenando las emisoras. Pues a estos grupos se hacía un guiño con un tema que incluía en este primer disco, Crucifixión, en el cual nos decía esto de soy perro viejo, bastante animal. Y es decir, bastante de una persona que ha dado bastantes letras y que forman parte ya del corazón y del estado emocional de muchas personas. Vamos a oír este Crucifixión para empezar esta lista canina sobre Carabanchel. Si no suena a Rosendo en el barrio canino que dedicamos a Carabanchel, no es mi revolución. Maldita sea. Lo dijo Emma Goldman un día que pasaba por aquí por General Ricardos, dijo aquello y se volvió a ir. Que se iba de cañas con Rosendo, ¿no? Claro. Si no, no era su... Venga, bueno, en fin. Tú y yo conocemos a una persona, bueno, tú y yo y María, más aún casi, conocemos a una persona que siempre dice Rosendios. Sí, efectivamente. No vamos a mencionar más sobre este tema ahora hasta mismo. Ahí podemos decir. El juego se divinizan las cosas, ¿no? La gente, tal y como decía antes, la gente habla de Carabanchel y piensa en Rosendo directamente. Hay más cosas en Carabanchel, ¿eh? Vamos a hablar de ellas hoy. Es quizás Carabanchel uno de los barrios más populares y además en la definición clásica, pura y literaria de la palabra popular, porque es uno de los más extensos y más poblados. con más de 270.000 habitantes en lo que hoy conocemos como Carabanchel, es decir, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, de cuyos límites entre Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo no teníamos una noción exacta, y esperemos que hoy nos aclaren exactamente dónde acaba el Alto y dónde empieza el Bajo. Y bueno, en realidad esto es solo una parte de lo que tradicionalmente ha sido Carabanchel. Como muchos otros lugares, este barrio recibía la inmigración provincial desde finales de los años 40, incluso antes, con grandes picos de llegadas durante los años 50. Esto ya lo hemos comentado en varios caninos que hemos hablado sobre cómo fue el crecimiento de esta ciudad, ¿no? Casas provisionales, urbanización caótica, calles sin asfaltar y, bueno, la más absoluta carencia de los servicios básicos. Este era el panorama que en aquella época, en los años 50, en uno de los grandes municipios se crecían junto a Madrid y que por aquel entonces era independiente. Se anexionó a Madrid Carabanchel en el año 48, entre 48 y 50, un decreto que Franco firmó, y en este mismo lote se anexionaban también Vallecas, Barajas, Villaverde y Vicálvaro. En el año 71 fue segregado, y una segregación de facto, como ocurría con Vallecas, que se dividía en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, de eso hablamos hace unos programas. Pues bien, Carabanchel en el 71 se segregó en tres distritos, Latina, Usera y Carabanchel, como fruto de las operaciones de realojo de la población que se instalaba en estos años 50 que os decíamos. En esta zona se construyeron provisionalmente las colonias de Vista Alegre en el 57 y de Pan Bendito en el 63. Del Pan Bendito también habéis oído hablar bastante, ¿verdad? Exacto. Bueno, para unos Carabanchel evoca Rosendo, como os veníamos diciendo, es el embajador musical del barrio allá donde vayas, pero para otros Carabanchel es sinónimo de cárcel, por motivos distintos y en algunos casos unidos. De las miles de historias tristes que acompañan a este sitio, a la cárcel de Carabanchel, que era conocida como prisión provincial de Madrid, fue durante los 55 años que estuvo en funcionamiento uno de los símbolos de la represión política que se vivió en este país. Era, pues, ¿cómo llamarlo?, una gran alcantarilla del régimen franquista, de 200.000 metros cuadrados, construido por mano de obra esclava. 1.000 presos trabajaron en construirla, en unas obras que comenzaban por el año 40. También tuvo su protagonismo en la represión de aquello que conocimos como transición. Y aún después de aquello, con esta democracia, o bueno, democracia, lo que sea, que duró otros 20 años, fue cerrada en el año 98, cuando se trasladó a los 2.000 presos y 500 presas que todavía quedaban a otras cárceles, a otros centros penitenciarios. Para otros, Carabanchel es castiza, popular, con su pradera de San Isidro, sus tortillitas, su clavel en el pelo, su barquillo, su choti, sus gallinejas y entresijos, que huelen a 10.000 kilómetros, en fin, y puede que incluso algún organillo. Carabanchel también es cocido, y dicen los estudiosos que el nombre de los carabancheles, que dan nombre a este barrio, está relacionado con el cultivo del garbanzo, que abundaba por la zona y que surtía a Madrid de la materia prima para el tan aclamado cocidito madrileño. En fin, parece que el garbanzo crecía bien en los cultivos pedregosos de esta zona de Madrid. A otros, Carabanchel, pues, nos huele a rock, no solo a Rosendo, nos huele a los garitos, a la Gruta 77, que está a punto de cumplir 20 años, a la Plaza de Vista Alegre, también hemos visto ahí conciertazos, a la Sala de Carabanchel, otro centro mítico para los asiduos del rock, y para los, yo he de decir, no sé si cientos, bueno, cientos no creo que llegue, pero múltiples locales de ensayo que escondidos en las calles de Carabanchel han dado cobijo a multitud de bandas, a las que han prosperado y a las que no. En cualquier caso, es un barrio bastante ligado al rock, como vamos a poder ver. También está el barrio que sigue en pie y lleva aquí toda la vida. apunte de parroquiana, el barrio. Bueno, para otros más jóvenes, quizás el personaje que simbolice a Carabanchel pueda ser Manolito Gafotas, de Elvira Lindo, que siempre estaba orgulloso de ser de Carabanchel, en este caso Alto. Carabanchel también es el apellido del cementerio, del Pau de Carabanchel, en este barrio de todo, amiga. Aunque esta historia es menos conocida, Carabanchel también va pareja a las primeras muertes de uno y de otro bando en la Guerra Civil, el 20 de julio del 36, y, cómo no, a la resistencia popular durante el asedio a Madrid de los meses y años siguientes, especialmente en el frente de Carabanchel Bajo, que se estabilizó más o menos hasta el fin de la contienda. Se dijo no pasarán, y por ahí no pasaron, ni entonces ni ahora. Para nosotros, perros que somos, Carabanchel también es sinónimo de canódromo. El canódromo de Carabanchel. En este barrio estaba el antiguo canódromo, que estuvo en funcionamiento hasta primeros de los 80, ahora reconvertido en estadio, en instalación deportiva, estadio de fútbol. Carabanchel suena a asociación de vecinos también, una de las primeras en formarse, que empezó a pelear por constituirse en el 69 y que finalmente lo consiguió como tal en el 74. Bueno, y podríamos seguir soltando retazos carabancheleros toda la mañana, pero mejor, la verdad, que nos lo cuenten los protagonistas, que están aquí, tenemos a la mesa y nos venimos ya al presente. Carabanchel suena a asamblea, Asamblea Popular de Carabanchel, y a todo lo que ha surgido de ella en estos casi 5 años que ya han pasado desde el 15M. Suena al eco, suena a gatonera, suena a asamblea antifascista, suena a vaciador, al grupo de autodefensa laboral, al grupo de vivienda de Carabanchel, a Carabancheleando. ¿A jauría que ladra? Bueno, pues vamos a ladrar. Dani, ¿por dónde empezamos? Hay mucha tela de cortar aquí. Hay mucha tela que cortar aquí. Cuéntanos. Primera pregunta de la mañana. Hay que definir Carabanchel. Tú eres carabanchelero. ¿Qué es Carabanchel para ti, aparte del sitio que pateas a diario? Bueno, yo exactamente no soy carabanchelero. Hay que pedir el carnet. Soy de los Carabancheles, que has dicho que en el año 60 y pico, yo soy del barrio Latina, lo que era Carabancheles antes, pero vamos, mi activismo lo desarrollo en este barrio desde hace unos cuantos años. Uh-huh. Entonces, pregunta, por favor. Cuéntanos, ¿qué vivencia has tenido tú en Carabanchel o qué significa para ti Carabanchel? Quizás hoy, con referencia a hace, vamos a poner, 10 años, o en la que probablemente desarrollarías distintas actividades en el barrio. Totalmente. Para mí, hoy en día, Carabanchel representa un, ¿cómo decirlo?, un nodo de efervescencia social brutal. Iba a decir acojonante, pero voy a decir brutal. Aquí hay una historia curiosa con esto, ¿no? Siempre que preguntas a gente de fuera de Madrid, ¿qué conoces de Madrid? Siempre te dicen Vallecas y Carabanchel, ¿no?, que son como los epicentros. Y siempre había, yo ya he notado que yo he pateado más la zona carabanchelera. Nunca he notado que hubiera como envidia a lo vallecano, ¿no? Pero siempre como había esa especie como de pozo obrero, asambleario, etcétera, que tenía Vallecas y que en Carabanchel no quedaba tan evidente. Esto ha cambiado. Ha cambiado, sí, pero bueno, está claro que Vallecas tiene un barrio súper potente y siempre vamos un poco a la zaga, ¿no? De bueno, lo que sería. Un poquito. Estamos intentando cogerles, pero bueno, la verdad es que el pozo vallecano siempre está ahí. Carabanchel parece que tiene como altibajos y tenemos que sacarlo con mucho trabajo y bueno, mucha gente que está empeñada en eso, en sacar un montón de historias colectivas aquí y que bueno, que hemos tenido la suerte de que se han podido pues mantener en el tiempo, desde eso, la Asamblea Popular de Carabanchel de hace 5 años, moviendo muchísimo barrio y muchas cosas alrededor, vamos. Pero eso, Dani, que dices tú, es en el Antiguo Testamento de los movimientos sociales, porque después del 15M, del 2011, ahí ha habido un golazo de Carabanchel a Vallecas, bueno, y a muchos otros barrios de Madrid. Sí, la verdad es que a raíz del 15M este barrio estalló, vamos, yo lo digo que está en plena ebullición y es la suerte de que se ha podido mantener durante estos 5 años. Hemos visto que ha sucedido este mismo fenómeno en muchos otros barrios, pero bueno, pues tarde o temprano ha terminado no cayendo, sino bajando de intensidad, y aquí parece que pues que continúa. O sea, no hace falta que haya un nodo que vaya moviéndolo todo, sino que salen como setas. O sea, no es solo la Asamblea Popular de Carabanchel que mueva, sino que aquí la gente se organiza de un día para otro y se monta su proyecto, su colectivo, se ocupa, se... Mola mucho, la verdad. ¿Qué pasa aquí en Carabanchel que no pasa en otros sitios? Nos estás dando una pista. ¿Nace así la actividad y la actitud contestataria en cualquier rincón, en cualquier calle? ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Bueno, Carabanchel, con todo el nombre que tiene, es un barrio que sufre los avatares de esta época en la que vivimos de una manera muy jorobada. O sea, aquí tenemos problemas, las vecinas tienen problemas muy gordos. Entonces hay mucho colectivo que surge para solucionar entre las vecinas los problemas que tenemos entre todas, como pueden ser los desahucios, podría ser el tema de vivienda, podría ser el principal, pues eso, el principal ejemplo. Hay zonas de este barrio que son, pues eso, un barrio casi sin ley, ¿sabes? Donde durante mucho tiempo no se ha limpiado nada, absolutamente, que ibas por la calle y daba hasta vergüenza absoluta de decir, esto está abandonado. Y no solo abandonar las calles, abandonar las vecinas, a su suerte, tirar la calle. Y bueno, pues la gente no se ha quedado de brazos cruzados y desde la primera familia que decidió que no se quedaba en la calle y se entró en el piso que le había quitado el banco o un piso de la Sareb, del banco malo o algo así, hasta la gente que nos organizamos mucho más, de una manera más profunda, pues para movilizar todo ese tema. Pero vamos, yo creo que sobre todo es eso, que es un barrio donde recibimos unas tortas muy grandes, ¿sabes? Un barrio que tiene mucha problemática social. La asamblea del 15M se sigue reuniendo los domingos. En este cambiamos según sea verano o invierno, pero vamos, ahora mismo son los domingos a las 12, en la Plaza de Oporto. Pero que ya sois de las pocas asambleas que quedan en pie después de estos 5 años, ¿no? Sí. Porque bueno, las problemáticas que has contado afectan a Carabanchel, pero afectan a muchos más barrios, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué sigue en pie la asamblea? Bueno, sigue en pie principalmente porque la gente que forma esa asamblea ha querido que siga en pie y ha querido seguir con ese proyecto y lo han visto como un proyecto que puede tener una estabilidad en el tiempo y que puede generar muchísima, pues eso, muchísima evolución hacia muchos otros sitios. Se han tocado muchísimos palos en esa asamblea y bueno, pues yo creo que es más que nada por empeño de la gente que ha formado esa asamblea, de tirar para adelante con este proyecto y seguir moviendo barrio como sea. Porque aquí es una necesidad, yo creo eso. O sea, no es tanto, es una necesidad el mover el barrio de esa manera. Es curioso porque para la gente que no seáis de Madrid y no conozcáis Carabanchel, el barrio, es un barrio que toca prácticamente con el centro de la ciudad, de Madrid. O sea, toca con zonas que podríamos entender como privilegiadas en cuanto a servicios, etcétera, y se extiende en una línea hasta casi prácticamente el extrarradio más lejano de la ciudad. Entonces hace como una especie de cuña, ¿no? Dentro de lo que sería el círculo de la ciudad. En este sentido, sin embargo, las zonas de Carabanchel que tocan más con el centro y las que están más alejadas comparten inquietudes, comparten falta de servicios, comparten problemáticas. No, está claro que hacia el norte la cosa se ve mucho más. O sea, es visible a simple vista. Te das un paseo por las calles y se nota muchísimo más que la zona de San Isidro, que puede estar más cercana a Pirámides. Uh-huh. O sea, hay zonas de este barrio que a mí me han sorprendido después de pasar aquí muchísimo tiempo. De cómo estaban de abandonadas, ¿sabes? De, pues eso, abandonadas a su suerte completamente. Uh-huh. Y más hacia Carabanchel Alto, la zona de Pan Bendito también tiene zonas, pues zonas muy abandonadas. Uh-huh. Sí que se nota algo de diferencia, está claro. Carabanchel Alto siempre ha estado súper abandonado porque hasta hace 3 días uh-huh. ni siquiera teníamos metro, uh-huh. que era terrible. Levantarte y tener que coger el 34 o el 35 que tardaban lo que no está escrito para ir a currar o estudiar o lo que sea, y hasta hace 3 días no hemos tenido metro. Luego no sé si tú o alguien nos puede contar los intríngulis, si lo sabéis, de por qué se ha tardado tantos años en hacer un metro en Carabanchel Alto. Pues va a venir una enciclopedia andante sobre el barrio que quizá nos pueda decir nos pueda responder a ese tipo de preguntas. Y ahora sí es el momento. ¿Cuál es el límite verdadero? ¿Dónde acaba Carabanchel Alto y dónde empieza el Bajo? Pues a ver, Carabanchel Bajo empieza en lo que sería el río, en ajá. la zona de Pirámides, en Marqués de Vadillo, y va hasta la Avenida de los Poblados. Ese es el límite, claro. Ese es el límite de Carabanchel Bajo. Y el luego alto Carabanchel queda... Alto va desde la Avenida de los Poblados casi hasta Getafe. Uh-huh. Y bueno, pues casi no hay una división clara. A Carabanchel Alto se ha unido hace poco el ensanche, ¿no? El PAU de PAU. Carabanchel. Ajá. ¿Cuánto ha significado? Cuando hablábamos hace unas semanas con la gente de Vallecas, ya hablábamos del ensanche de Vallecas, que son los dos ensanches más grandes que ha habido en Madrid Sur, el de Carabanchel y el de Vallecas. Para la gente de Vallecas, el ensanche ha traído una serie de consecuencias y problemáticas. No han sido todo ventajas. Aquí en Carabanchel, ¿cómo ha sido esta aparición o esta integración de repente de X mil personas más que pasan a formar parte de Carabanchel? Hombre, pues sí que ha subido bastante la población del barrio, pero hay que destacar también hemos tenido un problema brutal con el PAU de Carabanchel, y es que se han vendido, bueno, supongo lo sabréis, los fondos buitre que se vendieron las casas de protección oficial, pues hay un mogollón de casas en el PAU de Carabanchel que han sufrido esta venta uh-huh. y que, bueno, que han derivado muchísima lucha hacia el PAU porque había un montón de desahucios cada día, y además desahucios de los más terribles, gente que había recibido una casa porque no tenía prácticamente nada y que se la habían vendido a un fondo buitre americano y se la, bueno, la había pasado de pagar a lo mejor un alquiler social de 100, 200 euros a 700, 800, gente con enfermedades, gente... Entonces hemos tenido que irnos muchísimo a parar muchísimos desahucios ahí, desahucios muy sonados además. Uh-huh. Es curioso, por decirlo así suavemente, ¿no?, que mientras que están desahuciando a gente del PAU, en la parte más alta de Carabanchel Alto, al principio del PAU de Vallecas, están construyendo viviendas. Sí, son esas cosas de esta sociedad de hoy en día que es increíble, ¿no? Claro, así. Correcto. Bueno, hablaremos sobre este tema también del ensanche y también sobre las diferencias a nivel de activismo y de sociedad, porque sí que es verdad que en Vallecas se ha comentado bastante que no había habido una integración directa de la gente que llegaba a vivir al ensanche de Vallecas dentro de Vallecas como tal, hasta el punto que, es curioso, una iniciativa que ha surgido hace poco, habitantes del ensanche de Vallecas quieren cambiar el nombre al ensanche de Vallecas y dejar de llamarse Vallecas, cosa bastante interesante y curiosa de analizar. Pero me da la sensación de que aquí en Carabanchel no ha sido así, o bueno, ha habido quizá, no sé cómo lo veis. Está en el barrio de La Peseta, lo llamamos La Peseta, pero bueno, yo tampoco sé contarte mucho acerca del PAU, pero no me da la sensación de que haya habido ese alejamiento del barrio, aunque sí que resalta un poco incluso la construcción de las casas completamente diferente a lo que es el barrio. Se han construido barrios nuevos, pues eso, casas nuevas con sus zonas ajardinadas, cosa que en el resto del barrio hay sitios donde no hay. Es un barrio viejo donde hay casas bajas, donde hay calles pequeñas, estrechas, oscuras. Entonces sí que resalta mucho eso. Pero yo no creo que haya habido ese alejamiento del barrio. Bueno, aunque sí que es posible que haya, porque aquí cerca del Eco también ha habido una construcción. Esto era una zona industrial muy grande y se han tirado muchas fábricas o zonas industriales para hacer casas, vamos así decirlo, para ricos. ¿Vale? Entonces, casas bonicas. Sí. Entonces sí que te llama un poco la atención, ¿no? Ver, yo qué sé, pues ver esas pedazos de casas al lado de, yo qué sé, de casas de realojo o de gente que está medio tirada en la calle, ¿sabes? Sí que o de viejas naves industriales que todavía continúan en pie. Sí, aquí estamos rodeados de muchísimas naves industriales que están todas vacías. Aviso a navegantes. En fin. Si os parece, vamos a ir empezando a desgranar el tema y a ir sentando a la mesa los diferentes colectivos. Mientras nos reubicamos, ponemos un temita musical. ¿Te parece, María? Me parece. ¿Te parece que empecemos con Paradoxus Luporum? Luporum. Oh. Oy, oy, oy, oy, oy. Venís a Carabanchel a hablar en latín. Claro. Qué difícil, a mí ya se me había olvidado esa cosa que estudiamos en el instituto, qué horror. Paradoxus Luporum, según se definen, mi interior es una guerra infinita, sin banderas, sin himnos, sin soldados. Solo amor, como arcaica dinamita y un panal de suspiros desbordados. Son paradoxus y todo el que se apunten. Esto lo podéis leer en su página de Facebook, creo recordar. Y le dedicaron una canción a Carabanchel. Sin duda, a las que seáis del barrio adaptadas, os traerá buenos recuerdos. Venimos de un barrio perdido, de un mapa embarrado, de amargos caminos nutridos de hiel, de Carabanchel. Un barrio perdido, de un mapa embarrado, de amargos caminos nutridos de hiel, de Carabanchel. Somos el son de la noche, de vida un derroche, sonido fantoche que eriza la piel, testimonio fiel. Compadre, en el parque de Eugenia dejamos la huella, en el cerro, en las cruces, recuerdo las luces del barrio de Aluche que desde la cárcel se podían ver, y el bar de la Tila y el parque del Calco. Añoro los días pasados en bancos, tomando, cantando, charlando, soñando, nos vieron crecer. Pero ahora qué. Vuelve a extender las alas, sueña, que los años se adueñan de tu ser si te vas. Rompe las rejas del pasado y camina a nuestro lado. Volveré si tú estás. Mira, la calle no está muerta, se está echando la siesta, y eres tú quien la va a despertar, resucitar. Venimos del duro y turral, del sudor y la sangre, no fueron en balde. Si aún sigues en pie, no vas a caer. Fuimos la piña perfecta, la fiesta selecta, canciones de gesta serán del ayer. asilo y vuelve a ser desmadre inmortal inaudito, que no quede el mito, que digan los libros de historia que fuimos un hito y cambiamos el rumbo y el ritmo y quisimos nacer. Compadre, si aún esta guitarra se aferra y se amarra a los años del mundo y olvida lavar las efímeras garras que antaño pudieran quizá enfurecer, pues tú también. Se adueña de tu ser si te vas. Rompe las rejas del pasado y camina a nuestro lado. Volveré si tú estás. Mira, la calle no está muerta, se está echando la siesta y eres tú quien la va a despertar, resucitar. Vuelve a extender las alas, sueña, que los años se adueñan de tu ser si te vas. Rompe las rejas del pasado y camina a nuestro lado. Volveré si tú estás. Mira, la calle no está muerta, se está echando la siesta y eres tú quien la va a despertar, resucitar. Un temazo dedicado a Carabanchel, hoy aquí sonando en este Barrio Canino número 176, que decíamos que estamos aquí en el Eco, uno de los espacios que se ocuparon poco después, de algunos meses después de haber nacido esta Asamblea Popular de Carabanchel, y bueno, pues acompañando a esta efervescencia que se da en este barrio que nos contaba Dani. Y bueno, vamos a, como decíamos, a conocer a varios de los proyectos que están en activo ahora mismo en el barrio. Que vamos a conocer a varios, quiere decir que nos vamos a dejar sin conocer a un montón. Pero bueno, una pequeña representación sí que va a ir pasando poco a poco a lo largo de hoy por la mesa de Barrio Canino, dándonos un poquito de calor aquí en el Eco, que la verdad es que la mañana está bastante fresca. Y bueno, vamos a conocer ahora a Javi, que anda también por aquí. Anda carabancheleando. Carabancheleando. Eso es, eso es. Del verbo carabanchelear. Eso es. Bueno, hola a todos. Carabanchelando es un proyecto de investigación que surge en el 2012, también un poco después de las asambleas de barrio y demás, ¿no? Y su intención ha sido investigar las periferias urbanas después de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Surge como una iniciativa del Observatorio Metropolitano cuando se junta un poco con los movimientos sociales de aquí del barrio. Y eso, la idea es estudiar las periferias de forma genérica, o sea, no nos referimos que solo investigamos Carabanchel, pero lo que sí que intentamos es no perdernos en esa generalidad, y entonces desde el principio se vio que lo interesante era centrarnos en un lugar concreto, ¿no? Y bueno, pues se escogió Carabanchel, primero porque, bueno, Carabanchel es una periferia prototípica, ¿no? Pues con un movimiento del que habéis hablado antes, un movimiento vecinal, desde los años 70, ¿no? Una periferia obrera también, y luego además tenía mucho movimiento actual, ¿no? Lo que llamamos los movimientos sociales actuales. Y bueno, montamos un proyecto que nosotros nos gusta decir que es de investigación militante, ¿no? Porque bueno, no solo es investigar las cosas para saber más, sino que lo que intentamos es que esos resultados de la investigación sirvan para transformar la realidad también, ¿no? Y que sirvan de base o de apoyo a los movimientos sociales que hay en el barrio. Nos gusta decir, bueno, intentamos que nuestra investigación sea horizontal, abierta, no académica, desde abajo, ¿no? No buscamos un saber tipo universitario, desde luego, ni mucho menos, sino intentamos dar voz, primero conocer y dar voz a lo que está ocurriendo en el barrio y que nos lo cuenten y se integren incluso en el proyecto los mismos protagonistas, ¿no? de las cosas que están ocurriendo. Bueno, no sé si... Sí, bien. Definiéndonos. Lo que hemos hecho, hasta ahora lo que hemos ido haciendo, bueno... Partimos al principio de la investigación, lo primero que hicimos fue unos talleres de mapeo colectivo, que lo que es tratamos es de ponernos delante de un mapa y a través del mapa localizar ahí experiencias, lugares que sirvan, que muestren un poco cuál es la vida, ¿no? La vida en el barrio. Nos gusta decir que estos talleres de mapeo, pues bueno, parten de un mapa objetivo oficial y nosotros pues lo tuneamos, ¿no? Empezamos a pegar dibujitos, hacer rayas, ponemos inscripciones y intentamos reflejar en ese mapa, bueno, la gente que está en este taller intenta reflejar en ese mapa las vivencias, ¿no? Damos vida a ese mapa. Uh-huh. Como consecuencia de esos talleres de mapeo, pues normalmente se destacan en ese mismo mapa, se destacan ciertos temas. Uh-huh. Y nosotros lo que hemos ido es abordando esos temas, sobre todo con paseos. Los paseos lo que intentábamos es establecer, bueno, primero una temática concreta, ¿no?, que se había destacado previamente en el taller de mapeo, y actúan un poco como cortes transversales del barrio para analizar esa temática, ¿no? Ponos un ejemplo para sí. que lo entendamos. Pues mira, los primeros paseos que hicimos fueron, el primero fue fronteras, uh-huh. Pero con fronteras no nos referimos solo a las fronteras de las que habéis hablado antes, ¿no? El Carabanchel empieza en el río y termina en la M40, ¿no? Sí, esas fronteras están ahí, son las más evidentes. Pero también nos enfrentábamos a otras fronteras que se habían destacado en el mapa, ¿no? Enseguida se puso de manifiesto que en Carabanchel Alto, por ejemplo, no solo en el Alto, pero principalmente allí, hay un montón de tapias y un montón de fincas, antiguas fincas que están cerradas y que ahora suelen ser de órdenes religiosas, ¿no? O colegios o lo que sea. También se destacaban una serie de fronteras simbólicas que separaban unos barrios de otros, ¿no? Claramente los barrios marcados más negativamente, ¿no?, por un pasado más, bueno, pues, más estigmatizado. Otras fronteras simbólicas de... como por ejemplo en la Plaza de Oporto, actúa también como otra frontera en la que ciertos migrantes no pueden pasar o si no se arriesgándose a que les identifiquen, les piden los papeles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ese es el primer paseo. Otro paseo que se nos destacó, o sea, otra temática que se nos destacó, desde luego, fueron los barrios marcados, ¿no? Carabanchel es un barrio con un pasado muy asociado a la cárcel, muy asociado a la marginación, ¿no? Bueno, pues entonces, y sobre todo, y dentro de Carabanchel, que no es todo igual, desde luego, se destacan tres lugares como especialmente marcados. Bueno, dos son de Carabanchel y uno de Latina, aunque todos nos sentimos como si fuera Carabanchel, ellos mismos, ¿no? Que es Pan Bendito, Caño Roto, que es en Latina, pero siempre está muy ligado al barrio, y el Alto de San Isidro, ¿no? Eso sería otro paseo, ¿no? Investigar qué está pasando allí, porque ese lugar se destaca mucho en la vida del barrio. Entonces la idea es, os sentáis, habláis sobre el asunto, se marcan las vivencias, se plantean destinos y luego se va físicamente al sitio. Eso es. Y se va y además se intenta hablar con las personas que son directamente implicadas en la problemática que se está analizando en ese corte, ¿no? Entonces, si estamos analizando las fronteras de una manzana cerrada que se ha creado ya dentro de esta nueva periferia neoliberal, pues entonces se intenta hablar con alguien que viva allí, incluso que nos meta dentro, que veamos todos cómo es aquello, que nos diga cómo funciona la obsesión por la seguridad, el buen rollo que hay a lo mejor entre los vecinos hacia adentro pero no hacia afuera. Y cuando dices vamos todos, ¿quiere decir que en estos paseos participa mucha gente, solo el grupo de trabajo? Son convocaturas abiertas. Eso, tope, cuando ¿no? os decíamos que la investigación es abierta, desde luego sí que somos un núcleo de personas más estable, que estamos pues promoviendo las actividades y estableciendo, bueno, pues los nuestras prioridades, las de las personas que participamos más activamente, pero luego siempre hacemos una convocatoria abierta, porque eso es lo interesante, que venga gente dispar, que nos cuente sus vivencias. Ha habido cosas súper chulas, ¿no? Por ejemplo, en un paseo que hicimos por el Pau, que es otro de los lugares destacados ahora mismo para entender qué está pasando en Carabanchel y en una periferia, vino mucha gente que no conocíamos, y en concreto una de las cosas que no habíamos podido contactar es con una persona que nos metiera dentro de una de las urbanizaciones que se han vendido a fondos buitres, que eran propiedad del IBIMA o de la MV, y ver que nos cuente qué está pasando allí, ¿no?, directamente a todo el mundo, que algunas las personas lo saben y otras no. Entonces, bueno, pues de repente una de las personas que había venido al paseo pues era de una vivienda de este tipo. Fuimos con ella, nos metió allí dentro. Entonces, bueno, como que es fundamental esa parte abierta para nosotros. Oye, Javi, ¿cómo se puede apuntar la gente a los paseos? Si ahora alguien que nos esté escuchando, sea de Carabanchel o no, le apetece darse un paseíto por el PAU con vosotros, por ejemplo, ¿dónde hay que entrar? Bueno, realmente lo que hacemos es establecer, preparar paseos con temáticas definidas. Entonces, el del PAU, no es que no lo vayamos a hacer nunca más, pero lo hicimos ya hace año y medio. Entonces, ahora estamos preparando, hay un grupo de trabajo que está preparando un paseo sobre periferia y género. Entonces, en el momento que lo tengamos preparado, están contactando con gentes, con personas para hablar en cada una de las paradas de este paseo. En el momento que lo tengamos preparado, nosotros lo lanzamos a los cuatro vientos. Pues bueno, utilizando a las compañeras de la Asamblea Popular de Carabanchel, que hace una promoción estupenda de todas las acciones que se hacen aquí, pues se lo pasamos a ellas y ellos nos ayudan a promocionar nosotros mismos también, en el ECO también. Entonces, bueno, hacemos uso de ese tejido social que hay aquí en Madrid, en Carabanchel, sobre todo, para convocar a cuanta más gente mejor. No sabemos cuánta viene, desde luego. Pero en general, pero para estar al tanto en general, tú buscas Carabancheleando en tu buscador favorito y vas a llegar, ¿no? Por supuesto. Os llevaría a la web que tenemos, carabancheleando.net, donde obviamente también convocamos, hacemos todas las convocatorias y también ponemos los resultados de nuestro trabajo. Queremos que sea abierto no solo la participación, sino que, como decía antes, eso que aprendemos, eso que investigamos, pretendemos ponerlo al servicio de la gente. Nos encantaría que los movimientos sociales lo usaran. Eso mismo he hecho yo. Me metí en carabancheleando.net ayer, anoche mismo, y aparte de ver parte de este trabajo que nos estás comentando tú, una de las cosas que más me gustó fue el diccionario de Carabanchel. El diccionario. Dije, Javi, esto nos tienes que contar. Claro, mi primera preocupación, digo, a ver si me convalidan el nivel básico de vallecano con el carabanchelero. Pero bueno, andaba cerca de ahí y he visto algunas palabras que, aplicadas a Carabanchel, tenían ciertos matices que a lo mejor en el diccionario de la RAE, tan serio como se pone, no tiene, ¿no? Evidentemente, yo creo que con el diccionario de la RAE solo coincide en el nombre. Vamos, no, sería todo lo opuesto, digamos. Pues no. Ascensor, por ejemplo. Un par de ejemplos. Ascensor. Claro, nosotros en el diccionario de. Bueno, primero es también. Es como uno de los resultados de nuestro trabajo. En todos estos paseos, pues decíamos, y bueno, ¿cómo qué plasmamos lo que vamos aprendiendo? Y surgió la idea de hacer un diccionario subjetivo de términos y de conceptos que nos parecen significativos en las periferias urbanas, ¿no? Centradas en Carabanchel, pero siempre, como os decía antes, con un poco de dimensión de más allá. Entonces, a mí me gustaría que luego me dijeras si el diccionario de las periferias se aplicaba también a Vallecas, más o menos. Por lo que he leído, sí, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, cuando decíais el ejemplo del ascensor, pues nosotros, ascensor es una de las palabras del diccionario y realmente no definimos el aparato ascensor, realmente utilizamos esa entrada para hablar de la movilidad social, ¿no? Como en Carabanchel y en los barrios periféricos, desde luego, se destacaban porque no había ascensores hace unos cuantos años, ¿vale? Hace unas décadas. Luego empezaron a surgir nuevas construcciones que ya sí incorporaban el ascensor, pero también es un aparato que ha dado lugar un poco a discusiones en las comunidades de vecinos. Y bueno, lo que nos gusta es hablar de todas esas cosas, ¿no? Utilizamos el término como excusa para hablar de otras cosas. Vamos a dejar a la gente que nos está escuchando que haga ese mismo ejercicio o que piense cómo es en su barrio o en la zona en la que vive, sea de la periferia o no, que aquí habrá gente, y también de otras ciudades donde nos estén escuchando este programa, la redifusión de otras emisoras, que hagan ese mismo ejercicio que hemos hecho con el ascensor. Ya digo que sí, que en Vallecas sí que yo creo que cuadra bastante el tema del ascensor carabanchelero con el vallecano. Hay otras palabras que hemos visto en el diccionario carabanchelero y que lo podéis cotillar en la web de Carabancheleando, como podrían ser, por ejemplo, piscina. Ajá. Que dentro de Carabanchel yo creo que también incluso en el PAU significa otra cosa, en Vallecas también. Telefonillo, desahucio, esta la conocéis todos bien, aunque algunos la escribís con falta de ortografía. A mí me gusta especialmente la de telefonillo porque me acuerdo, además la definición que viene tal cual en Carabancheleando, hace una mención a cuando aparecen los telefonillos y lo bien que nos los pasábamos los niños de pequeños utilizándolos a discreción, ¿eh? Eso ha sido, claro, este te toca adentro. Hay un término compuesto que ni lo vamos a preguntar ahora mismo a Javi, ni lo vamos a dejar para los que estáis al otro lado, que es redadas racistas, pues de esto vamos a hablar luego. Redadas racistas está en el diccionario. Sí. En Carabanchel se lleva esto también. Como os decía, lo que intentamos es recoger términos o conceptos que son importantes para la vida en una periferia urbana. ¿vale? Entonces, con lo cual, evidentemente, ahora mismo las redadas racistas es una cosa fundamental, ¿no? En la vida de gran parte de nuestros vecinos y vecinas, ¿no? A mí se me da la sensación, y además María Canina, que ha sido carabanchelera durante estos años, que este término concretamente que aparece en el diccionario de carabanchelero, de redada racista, aquí se ha hecho en este barrio especial hincapié sobre, con respecto al resto de barrios de las periferias, pero no sé si es porque el tema de la... Luego lo vamos a hablar más adelante sobre si el tema de la redada racista ha afectado específicamente aquí más que en otros barrios, pero desde luego siempre se ha oído hablar más en Carabanchel de esto, quizá porque lo habéis hecho más patente, no solamente con estos paseos, sino porque aquí los colectivos que estáis dentro del barrio habéis hecho de esto no una seña, pero sí una marca de alerta, ¿no? Primero porque gran parte de nuestras vecinas son migrantes, ¿no? Todas las periferias, pero en concreto Carabanchel, pues bueno, se ha nutrido de oleadas migratorias. Primero, hace décadas, fue la del campo a la ciudad, porque la ciudad necesitaba obreros baratos, y luego, a partir de los 90 y 2000, pues mucha gente viniendo de otros países del mundo, ¿no? Entonces, gran parte de nuestras vecinas son migrantes, con lo cual son el objetivo de estas redadas. Entonces, bueno, tiene más sentido que sea aquí que en otros barrios, a lo mejor, que no haya tanta migración. Y luego también, un dato fundamental es que aquí... justo cuando, después de la acampada Sol, cuando el movimiento se trasladó a los barrios, aquí hubo un movimiento antirracista, o sea, antirredadas muy grande. Y de hecho, pues bueno, yo creo que varias personas de las que estamos aquí recordaremos cuando se paró una redada racista, ¿no? Estaban reunidos en la plaza y de repente alguien decir que estaba viendo una redada racista, ir todos para allá y pararla, ¿no? O sea, de repente empezar a gritar y la policía tener que irse, ¿no? Hubo momentos muy... muy importantes, o sea, eso es un momento simbólico de la lucha en el barrio muy importante. Sin duda. Y Javi, no sé si tú te acuerdas, pero es que creo que fue la primera redada racista que se paró en Madrid, de ese tipo, que se hizo público que se estaba produciendo esto, y que fue que estaba la asamblea al lado se fueron directamente. Yo no sé de quién lo escribió, pero leí el relato y desde luego quedó bastante bien reflejado cómo había ocurrido aquello. Y no solamente fue un hito para vosotros, sino un hito para todo el resto de gente que estábamos alrededor y pudimos luego aún asistir en diferido. Bueno, a mí hay una historia que además en Carabancheleando me ha hecho mucha ilusión, porque concretamente con el término de ascensor, la foto que ilustra el diccionario de Carabanchel es la casa de mi abuela, así que... ¡Qué bueno! Me ha hecho mucha ilusión. Sí, tengo orígenes de Caño Roto. Pues Caño Roto y otros, has mencionado, ¿no? Además que Caño Roto, ese origen que tenía de muchos años atrás con la construcción del poblado mínimo y el poblado dirigido, forma parte de estos lugares calientes, ¿no?, que habéis situado sobre el mapa, y también Pan Bendito, por supuesto. El Pan Bendito, que para mucha gente ha cogido nombre asociado a un grupo, concretamente, a La Excepción. Hombre, y el Langui, que es un poco ahí la punta de lanza de La Excepción, pero no solamente el Langui, el gitano Antón, que también tiene cierta historia vinculada muy recientemente a algunas de las cosas que han surgido en los movimientos sociales de Carabanchel, que luego hablaremos también de esas peleas de gallos de hip hop que han estado amenizadas por Gitano Antón. Pero vamos a hablar un poco de esos paseos de por la tarde, ¿no?, que te sales de por el Pan Ben, por la calle Besoya, que es justamente la que atraviesa el Pan Bendito. Uh-huh. Y bueno, pues que gracias a esta gente, pues parece que el nombre del barrio ha llegado a muchos oídos. No estamos todavía al nivel de Rosendo con Carabanchel, pero la excepción con el Pan Ben en las generaciones más jóvenes anda ahí, ¿eh? Dice la gente, el Pan Ben ya no es lo que era. ¿Lo cercioráis? Por lo menos en las ondas es diferente, sí. Ha cambiado, por lo menos, la percepción que se tenía del Pan Ben, ¿no? Antes podía dar casi un poquito de miedo, ¿no?, el Pan Ben, y ahora... ha cambiado bastante. Pero eso solo le pasaba a la gente de fuera de Carabanchel. Gente que era de Carabanchel no tenía miedo a Pan Bendito. Pero eso es un poco lo que pasa en todos estos barrios de por aquí, ¿no? Tú hablas del barrio Lucero, de Caño Roto, de Pan Bendito, de... Coño, y la gente de fuera, pues, se asusta. Tienen... Sí, yo de todas formas, bueno, lo comparto en parte. Vamos, desde luego, a mí me encanta Pan Bendito y cualquier otro sitio de Carabanchel. Vamos, me encanta y ni me encanta ni me deja de encantar. Pero sí que es verdad que son barrios que siempre han estado en crisis, ¿vale? Entonces, eso, mientras que en algunos lugares ha habido burbuja y estábamos viviendo en la burbuja, en Pan Ben estaban en crisis ya. Y si tú vas a Pan Bendito, el problema de los suministros en viviendas es más acuciante que en otros sitios, ¿no? O sea, digamos que son lugares que siempre han estado en crisis y que cuando ha llegado la crisis para todos los demás, pues bueno, en estos lugares se ha sufrido un poco más aún. Claro. Me hacía referencia a algo que, bueno, que es un poco absurdo, ¿no? Pero que sí que podemos encontrar en la prensa generalista o los medios generalistas, que cada X tiempo hacen una especie como de ranking de los peores barrios de Madrid, ¿no? Mucho miedo, Lo siento, sí. Por Carabanchel, pero habéis perdido el ranking de number one. Lo tiene en Villaverde ahora con San Cristóbal. Es así, lo siento. Habéis trabajado duro y habéis mejorado el barrio, ¿será por eso? Bueno, Javi, te vamos a despedir. Vamos a escuchar ahora la excepción y luego seguimos con más peña de Carabanchel. Muchas gracias, Javi. Venga, a vosotros. Vámonos con esta gente hip hop con acento gitano y que siempre han llevado muy alto, ¿no?, el tema de ser del pan bendito y de ser de Carabanchel. En la contraportada de su segundo disco, el año 2006, Aguantando el tirón, uno de los temas que vamos a escuchar hoy venía en este disco. En la contraportada venía ahí bien claro, ¿no? En la reja puesto viene el letrero Avenida de los Poblados, ¿no? Que se sepa muy bien el límite geográfico, ¿no?, de dónde anda esta gente. Antes de eso, esta gente ya se había marcado una cosa que yo creo que los que seáis amantes del hip hop clásico os va a emocionar y os va a hacer echar la lagrimilla. No sé si os acordáis de aquel Rap in Madrid. Ey, pijo, ¿de qué vas? Ey, tanto, bien, mirar bien. Sí. MC Randy y DJ Jonko. Exactamente. Unos apodos que hacen temblar al más pintado. MC Randy participó un par de años antes de este disco, Aguantando el tirón de la excepción, en Rap in Pampen. Un guiño total a ese mítico. Y una declaración de intenciones. Bueno, decía ahí el Langui en una de sus declamaciones, decía que tiraba el Rap in Madrid por la ventana. Él se quedaba con el Rap in Pampen y en ese momento aparecía MC Randy marcándose la estrofa "Ey, pijo, ¿de qué vas?". Bueno, en fin, temones que han acrecentado, como decimos, ese nombre del pan bendito en los grandes medios, ¿no? En la gran sabiduría popular, como ligada por lo menos a estas declamaciones de Langui, que además es un tío bastante carismático. Que luego además, gracias también a su participación en alguna película como El truco del manco, que le hizo ganar dos Goyas en el año 2008, pues también un poco le hizo más famoso. Ahí estamos, te vas a la colonia del Pamben un sábado por la tarde, como dice aquí el Langui después del cocidito, y ¿qué es lo que te encuentras? Pues por lo menos, puede ser que el Besoya, el equipo de fútbol sala del Pamben, pues esté jugando, marcando goles a pares. Aquí te lo cuenta el Langui, el gitano Antón, y toda la peñita del Compás y mucha otra gente, que otros artistas que también han sido apadrinados y ayudados por esta peña, ¿no? Aprovechando un poco la fama, pues el Josete, que no va a sonar hoy aquí, que a mí me gusta mucho particularmente. Y el Rellenito. Y el Rellenito McEijan. Venga, vámonos con el Besoya, a ver si marca. De la tarde, un sabadete, en pleno Pamben, y yo recién comío, con el buche reventón y en la tripa un chorretón por el pazo de plato de cocío que me metió. El sol golpea en la cara, que tú le pegas dos caladas y te has quedado con la enjamada. Tiro de camino pa' la curva, buen pasejo, primejo, hoy nos toca el partidejo. Semos el Besoya, un equipito muy mortal, deleitando al personal, así nos verá jugar, haciéndole recordar nuestro nombre a tu rival, y aún nos queda ese compás como escudo por bordar. Azul celeste es el equipaje que ves, calidad indiscutible con la pelota en los pies, y llevamos ya 8 años en esta liga haciendo daño. Pues va creciendo, ¿qué te crees? ¿Qué? No me he presentado, perdón, soy el delegado, el que puede tropezar con la espina de un pescado. Buenas tardes, colegiado, aquí la ficha yo le entrego. Buen partido, viste bien, no la mangues, estés al juego. Nos gastamos dinero y se lo llevan muerto. Al jugar en esta liga, mierda de ayuntamiento. Suscribirnos cada año nos supone un jornal, pa' que luego, desgraciado, esté el torneo empaquetado. Comienza así el partido y el Langui distraído. Coño, tan distraído que el tiempo ni he cogido. Cuba el de al lado, es el segundo delegado, y cuando estamos de conciertos en el hasta la ha firmado ya. Se escucha la banda, la afición y la humareda que comparten bufanda. Y anda, hácelo, qué bonito. Síguela, síguela, tira, tira. Si yo supiera cuánto había en un partido, no estaría nerviosico, alma en vilo, intranquilo en un suspiro con él. Si yo supiera cuánto en el larguero pegarían. Nerviosico, alma en vilo, intranquilo en un suspiro, no es evitar un golazo me di un batacazo. Tarasca de Bulteria, me voy al espectáculo. Palomitones que hago, ¿y quién se para un penalti? Lejos de jugar de dos, improvisado. Al corte como Ricardo Rocha. No me tires una cacha, que saco la hacha. Y aunque sea el último, cintura y picardía no me faltan. Que ya llevamos cuatro faltas, que lo resuelva mi elegancia. Tendencia a no ir más un lado y aguantar el tirón. La suerte del campeón, con un tripit se antoja de mito. De soya de pan bendito, grita la afición. Brava y esclava, se preguntaba, ¿qué era el Antón? Finalización a los Disney World, la Bruce. Pasé al hueco, glamour del club. Pocos los elegidos, pocos entendidos, desaparecidos en los minutos decisivos. Galáctico del rap, si acaso, acoso de un rival. Dive, ve, cambio de ritmo, tiro a la pared. Felucho que la engancha, recorta la media vuelta, se revuelve, ponme, dale cara. ¡Uy! Si yo supiera cuánto había en un partido, ¡uy! No estaría nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro con él. ¡Uy! Si yo supiera cuánto, ¡uy! En el larguero pegaría. ¡Oh! Nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro no estaría. ¡Vale! Pazo con todo el que se ha burlado, el fiera. Con un pescuezo que di que la onda anduviera y que supiera que hace un jugón en el equipo que estuviera. Y míralo otra vez cómo se lo hace por la banda el Mostri. Lleva el 10 a la Farda y Costri. O contra Asturia, la que la deja al contrario en la cinturia. Yo llevo cientos de años intentando concienciarme de que futbolista primo en verdad no he podido ser. ¿Te conformas con ver? No. ¿Con rematar? Bueno. ¿Lo haces en plancha? Depende del terreno. Cojo una pelota y tengo una bicicleta. Y si no, pues de portero. A mí el rico me respeta, porreta. ¿Qué dices? Que me la sintonice. Te las he hecho con boli. Dices que son varices. Andas arte ya del campo, que empieza el segundo tiempo. Y hacernos con la victoria. El beso ya está dispuesto. Y esto es asina. Y tú no lo cambias. Da igual el patrocinio, el equipaje o el chándal. Mostramos un respeto hacia el rival lo primero. Y así quiero que acaben los encuentros sin lesiones. Espero, futbolero. Sigamos haciendo un juego divertido. Tocamos en corto, manejemos el partido. Si están mal heridos, colegas, y pide el cambio. Controles y caños se llevan un buen paño. Muy importante el control a la primera. Barrera ajustada, el efecto es evidente. Y contemple, colócala bien, que entre, chútale. Un golito más, uno más. ¡Uy! Si yo supiera cuánto, ¡uy!, había en un partido, ¡uy!, no estaría nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro con él. ¡Uy! Si yo supiera cuánto, ¡uy!, en el larguero pegaría. ¡Oh! Nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro no estaría. El beso ya campeón, da igual vestir mayadra, puma o de calón. Sentimos los colores más que un camaleón. Pasando por la mina el galluro patacón. Alirón, alirón. El beso ya campeón. Alirón, alirón. El beso ya campeón. Alirón, alirón. El beso ya campeón. Subbuscamos Herder Markinson, hacemos otro gol. Se veía venir que al final. Gol. Bien. Al final marcaba el Besoya. Yo pensaba que era gol del Rayo, pero no, estamos en Carabanchel. Vale, venga, nos centramos en este programa 176 de Barrio Canino. Que igual notáis, hay un sonido un poco extraño, los que os hayáis enganchado ahora a la emisión. No estamos en nuestro muy mal insonorizado estudio de Agora Sol Radio. Y hay como un eco, ¿no? Y justamente eso es lo que hay, eco. Creí que hacía referencia a nuestros dientes masticando, en fin. También, lo que hay es justamente eso, eco. Estamos en el eco, en Carabanchel, uno de los espacios ocupados aquí en el barrio, y estamos acompañados por, como decíamos al principio, muy buena parte, una buena representación de los colectivos sociales de Carabanchel. Y bueno, estábamos hablando ahora con Javi de Carabancheleando, pero habíamos puesto también un poco como punto de partida, por ponerlo en algún sitio, todo lo que ocurrió a raíz del 2011 y esa, digamos, reordenación de los movimientos sociales, que será un poco injusto decir que toda la actividad social que hay ahora en Carabanchel viene de aquello, ¿no? Cuando tienen una asociación de vecinos que estaba peleando por constituirse desde el año 69. Pero sí que es verdad que se puso un nuevo tablero de juego y que, bueno, pues mucha de la gente que estaba organizada en Carabanchel se reorganizó y bueno, pues se reorientó y cambiaron un poco los nombres, al menos, de los actores. y bueno, y gente que no estaba movilizada pues se empezó a agrupar en torno a esa asamblea de Carabanchel. Como vamos a hablar luego con muchos, con otros de los proyectos que han surgido de la propia asamblea, yo creo que convendría ahora volver a traer a la mesa a la peña de la asamblea de Carabanchel y hablar un poquillo, bueno, pues de cómo ha sido este proceso y hablar también un poco de ¿por qué mantenéis este nivel? ¿No? Esa pregunta que hacíamos al principio del programa a Dani, ¿cómo es posible que la asamblea de Carabanchel sea, yo me arriesgo a decir, prácticamente la única asamblea del 15M que sigue tan activa y probablemente creciendo después de casi 5 años de aquel mayo del 2011? Se nos han juntado varias personas a la mesa, así que yo creo que casi mejor presentaos vosotros mismos y luego ya seguimos hablando. Acercaos porfa al micro. Bueno, si queréis lo presento yo, ¿vale? Maestro de ceremonias. Pues tenemos a 3 grandísimas personas del barrio. Una de ellas es Toli, que participa en la Comisión de Vivienda de Carabanchel. Otro de ellos es otro Dani y Jorge. Bueno, tenemos que participantes en la asamblea y bueno, en muchos otros espacios, pero van a hablar aquí un poquito de lo que es la Asamblea Popular de Carabanchel y el grupo de vivienda sobre todo. Pues nada, contarnos cómo se produce, es decir, este éxito de la asamblea de Carabanchel. Como decía, como bien decía Juancar, en un principio aquí en Carabanchel nunca os habéis visto vacíos de ese, y además aquí en el programa os hemos hablado bastante, ¿no? De ese vacío que se da en los 2000, ¿no? De repente de vacío en los movimientos sociales. Esto en Carabanchel probablemente no ocurriera, pero sin embargo sí que se ve un crecimiento, a lo mejor, o un aporte de gente que de repente se interesa o dice, oye, ¿esto qué ha pasado aquí en 2011? ¿Qué es? A lo mejor no me hace falta irme a la Puerta del Sol, sino que en mi barrio está pasando. ¿Cómo me uno? ¿Dónde estáis? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue todo este proceso? Vale, pues a ver, vamos a intentar responderlo. A ver, yo he vivido toda la vida en Carabanchel, ¿no? Entonces, realmente siempre ha habido esa actividad, ¿no? Ese activismo siempre ha estado muy presente, lo mamas desde pequeño. Yo vivía en El Alto y estaba al lado de la cárcel, entonces es una cosa que yo eso lo veía, lo conocías. Hombre, habías visto conflictos, habías visto cosas, te habías sentido reflejado, ¿no? Me acuerdo decir, las películas estas de El Pico 2, El Barrio, etcétera. Eso, cuando salía al barrio siempre era asociado a la cárcel o a cosas chungas, etcétera. Entonces, al final veías un poco como que tenías un poco que valorar lo tuyo, defender lo tuyo, hacer cosas en el barrio, pero estabas muy lejos, eras chaval y no te podías ir al centro o no tenías recursos para hacer. Entonces, como que siempre estabas haciendo cosas pues en las asociaciones o en la calle, porque tampoco había infraestructuras para que te diesen, para poder organizar cualquier cosa o lo que sea. Entonces, como que siempre tenías que intentar ir mirando un poco, pues haciéndose un poco ese barrionalismo, ¿no? Que a veces te hace que te mires demasiado hacia adentro. Pero esas luchas siempre estaban allí. Yo me acuerdo cuando era chaval, pues toda la lucha de las asociaciones de vecinos, todas las cosas que habían conseguido, pues esas cosas que, bueno, más o menos conocías, que sabías que la calle de tu barrio estaba faltada porque había una asociación de vecinos que había peleado por eso, ¿no? Yo, por ejemplo, las luchas por lo de los parquímetros, ¿no? Que quizás eso ya fue un poco más posterior, pero bueno, es decir, te sentías cierto orgullo cuando sabías que le estaban dando esa batalla dura, ¿no? Por destrozar los parquímetros y evitar, ¿no? Que se estuviese todavía imponiendo más carga fiscal, en este caso, al barrio, ¿no? La dejadez de cómo estaba ya. Entonces, al final, hacías que lo vieses con otros ojos, ¿no? Porque también es un poco la qué valores también, ¿no? El aspecto también artístico, cultural, el geográfico de la gente, pues que valores un poco, lo poco que tienes, pues es la peña. Entonces, cuando es todo el estallido de 15M y en el 2011 viene a barrios más periféricos, sobre todo cruzando el río, mi opinión es que mucha de la gente que estábamos en el 15M, pues éramos de estos tipos de barrios, de Carabanchel, de Usora, de la Tiena, de Vallecas, nos sentimos irreconocidos, volvimos al barrio y nos volvimos como a reencontrar y dijimos, joder, qué cantidad de gente somos, porque yo me acuerdo de la asamblea inicial, que podíamos ser 500 personas, a la siguiente 400, a la siguiente 300, entonces decías, pero claro, te creías todo, ¿no? Y en la segunda asamblea paramos la rada racista esa, en que salieron los nacionales con la pipa en la mano, o sea, con la mano encima de la pipa, en plan de a ver qué esta gente, entonces te sentías que eras capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? A los pocos meses se ocupó este espacio por parte de la asamblea, entonces, como que aunque hemos tenido varios, bueno, pues escisiones, por supuesto, gente que se ha ido yendo, nos hemos ido, bueno, un boom bajón, ¿no? Generalizado quizá en 2013, y desde entonces nos hemos mantenido más o menos estables, las mismas personas, las mismas luchas. Quizá hemos sabido con el tiempo hacer las preguntas adecuadas dentro de nuestro entorno para recibir ciertas respuestas. Y era como, bueno, ha habido grupos que han ido cerrando, cosas a las que no hemos llegado, y ha habido cosas a las que siempre nos hemos mantenido. Y eso que quizá lo que se han hecho, seguir en el candelero y seguir aportando y seguir añadiendo, aunque como decía antes Dania, ha salido un montón de iniciativas y de cosas nuevas que son maravillosos, siempre hemos estado también con ellas porque hemos sabido un poco decir, joder, es dejar espacio para el crecimiento, aprender también de otra peña y también ser muy conscientes de en qué espacio nos estábamos moviendo, cuáles eran las inquietudes, cuáles eran las luchas, ¿no? Y de hecho, bueno, ya luego hablará una compañera, pero incluso hemos hecho un grupo nuevo, ¿no?, de autodefensa laboral, o sea, que estamos constantemente pensándonos, repensándonos, viendo que cómo podemos ser una herramienta útil al barrio para seguir luchando y seguir organizando, ¿no? Uh-huh. Probablemente también una de las claves del éxito haya sido la imbricación de la Asamblea con los movimientos vecinales del barrio, que probablemente aquí en Carabanchel hubieran tenido más presencia, o sea, nunca hayan llegado a desaparecer. Si miramos en Latina o en la zona más de la lucha hacia cuatro vientos, hay asociaciones de vecinos que llegaron a ser meramente residuales, o sea, que eran dos personas que mantenían algo así como una representación por la cual enviar las subvenciones que se pedían para una fachada. O sea, y no había más asociaciones de vecinos que eso, ¿no? Quizás aquí en Carabanchel sí se mantuvo cierto movimiento vecinal y la Asamblea supo imbricarse con esto, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, en la Asamblea siempre, quizás lo pueda contar mejor Jorge, yo voy a dar mi opinión ahora mismo. Adelante. Pero siempre hemos, como ha dicho Dani, siempre hemos mirado cada iniciativa que salía y hemos intentado ser un altavoz a estas iniciativas. O sea, no solo a nivel publicitario o propagandístico, sino a nivel de organización. Si cuatro vecinos decidían unirse sin experiencia ninguna en lo que es el movimiento asambleario, si alguien de la asamblea tenía que ir a decirle las cuatro cosas básicas para montar una asamblea, eso se hace y lo tomamos también como un orgullo el poder ayudar o apoyar a la gente para que salgan todas estas iniciativas con mucha más fuerza y mucho más vigor de lo que saldrían espontáneamente, ¿no? Entonces hay un ejemplo clarísimo que, por ejemplo, es una lucha que ha habido en uno de los barrios de Carabanchel Bajo, que es la lucha de los vecinos y vecinas de Opañel contra una iglesia que tienen los Quicos. Bueno, pues ahí estuvimos apoyando y es una lucha que ha conseguido objetivos que parecían muy lejanos y ahí ha habido mucha gente de la Asamblea de Carabanchel apoyando y que la Asamblea de Carabanchel ha sido un altavoz para estas iniciativas. Para mí es un orgullo este tipo de cosas. Sin duda. Sí, para mí ha sido muy importante y quizás es un aspecto que damos por supuesto y que hay que señalar, pues que quizá el cambio es que, al menos para mí, antes del 15M, toda la participación, toda la lucha social, pues se hacía fuera del barrio, ¿no? Participar en política era ir a la manifestación en el centro o ir a los barrios, que era donde estaba la movidita, ¿no? A Lavapiés, a Malasaña. Y después del 15M lo que te encuentras es que vecinos tuyos, geográficamente muy cercanos, no los conoces, incluso son de otras tradiciones políticas, de otra cultura social, pero colaboras con ellos, aprendes un montón y haces cosas estupendas. Yo eso es una cosa que sí que me parece importante resaltar y ha sido que hemos aprendido unos de otros y con un objetivo común y eso ha sido pues poner encima de la mesa y como prioritario los problemas de la gente. Sí que luego hemos dado distintos caracteres y hemos enriquecido todos a esa lucha, ¿no? Y sí que me parece importante. Jorge, un apunte a esto que nos cuentas. Ahora no va a decir Pepa la verdad, pero en muchos asambleas y en movimientos que se produjeron post 15M se encontró cierta fricción entre nuevas formas de asamblearismo que venían, ¿no?, desde este 15M y decías, bueno, fuimos a hacer una historia a Sol, pero luego volvimos a nuestro barrio y nos dimos cuenta de que aquí era donde teníamos que estar haciendo esto. Cuando empezamos a hacerlo dentro del barrio encontramos fricción con las viejas formas de hacer frente a las nuevas formas de hacer. Aquí nos has planteado que todo es muy bonito. ¿Hubo fricción o fue todo como muy natural y enseguida todo funcionó? Mira, yo creo que esas fricciones también tienen una parte de artificial existiendo, pero yo creo que se superaron muy rápido cuando pusimos encima de la mesa, ya digo, los problemas de la gente. Nosotros le decíamos al barrio, oye, tal día, tal hora, desahucian un vecino. Si queréis, os venís. Si queréis, no venís. Pero nosotros vamos a estar, ¿no? Eso, y funcionar así con el resto de las cosas. El tema de los desahucios va a hablar Toli y yo creo que es interesantísimo. También ha habido luchas donde nos hemos coordinado muy bien lo nuevo y lo viejo, ¿no? Por ejemplo, la lucha en defensa de la sanidad pública, que en este distrito ha llegado muy lejos, pues ha habido concentraciones semanales en el centro de salud, en los distintos centros de salud del barrio durante más de 3 años, pues ahí hemos convivido gentes de distintas tradiciones, de distintas edades, nos hemos enriquecido y hemos puesto encima de la mesa no lo que nos separaba, sino lo que nos unía, y yo creo que eso tiene mucho que ver con las cosas buenas que hemos conseguido. Una pregunta antes de cambiar de tema. A pesar de que seguís teniendo recorrido con la asamblea, ¿qué creéis que ha pasado para que la gente haya dejado de participar en ella? ¿Para que hayan dejado de ser tan multitudinarias? Bueno, yo creo que fue hace ya bastante más tiempo, quizá en 2013, cuando quizás se sintió un bajón, un cansancio. Yo creo que fueron varios actores, pero lo que me lleva también a pensar es que no siempre se han sido sustituidos por nuevos agentes. Es decir, yo me acuerdo que era, bueno, estamos con el 15M, estamos flipados, ¿no? Quiero decir, esto es masivo, estamos todos, ¿por qué no estás en el 15M? ¿No? Que estamos todos y todas, y se preguntaba al resto, y había verdad que había ciertos movimientos que lo veían con cierto recelo de vamos a esperar a ver esto que pasa, y decía, no, pero ya vendrán y nos sumaremos y seremos mucho más. Bueno, nunca llegaron, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en el 2013 esperando decir, bueno, a ver cuándo este otro colectivo, esta otra tendencia, este otro, lo viejo, lo nuevo, se suman, y no, creo que tampoco han salido muchos, quizá agentes tan aglutinadores, aparte del 15M, en los últimos años, lo cual me lleva a pensar que no es porque la gente se haya ido a otras cosas, que también, por ejemplo, la vía institucional, eso es obvio, sino, bueno, porque habría gente que quizá se cansó, o habría gente que quizá vio que la militancia, entender la militancia como algo que se tiene que hacer de forma corriente, y con corriente no me refiero a hacerla a 24 horas, sino algo constante y participar de una forma a muchos niveles, pero bueno, quizá más constante, quizá pues se les agotó, vieron que como esa militancia quizá, a ver, no digo como ocio, pero sí, bueno, como algo que se puede hacer en mi tiempo libre, pues estaba bien un rato, pero no tenía que ir a más. Entonces ahí también se creció quizá demasiado, unas expectativas demasiado rápido, y luego se vio que realmente tampoco éramos tantas, ¿no? Y bueno, eso pasa otra vez por volver a imbricar, y claro, el barrio también sirve para, tiene sus límites, pero también sirve mucho también para eso, que es un poco lo que comentaba también Jorge, de decir que quizá en las asambleas te ves diferentes generaciones, edades, de diferentes países, de diferentes posturas, y es mucho más barrio, es mucho más heterogéneo, ¿no? Representa quizá mucho más que otro tipo de movimientos y demás, por una parte. Y por otra parte, eso en otros espacios, otros colectivos, no lo encuentras tanto. Y luego también, y por último, creo que el también ser conscientes de que, y en este caso, pues uno de los principales focos objetivos es el que estamos en contra, es el capitalismo, no solamente es una forma de relaciones económicas, sino también sociales, de consumo, de cómo estás con las demás, etcétera. Entonces, eso también hace que, por ejemplo, llevarlo a otros espacios, como pueda ser pues donde compras, etcétera, por ejemplo, en tu trabajo, ¿no? Pues hacía que quizá había gente que tampoco tenía tan claro, de decir, bueno, vale, yo tengo mi curro, salgo aquí, hago mi man y mi cosa. No, pero se implicaba mucho más. Es decir, pues hay que a lo mejor dar una vuelta a dónde vamos a comprar las cosas, a cómo te relacionas con los vecinos, dónde participas. Y eso quizá no cualó tanto o no llegó tanto, y hubo mucha más gente que quizás se fue separando por ahí, de decir, bueno, esto sí, pero mi curro, no me lo toques, mis ahorros, no me los toques, que en Santander bien están, compro en el centro comercial, no sé qué, y eso quizá también nos fue tampoco separando, ¿no? Quizá de más gente que lo veía quizá de una forma un poco más, bueno, pues en fin. Laxa. Pero tampoco tengo todas las respuestas de por qué. No, pero has dado unas buenas pistas. Me parece muy interesante lo que nos comentas acerca de ciertas diferencias que se plantean aquí en la Asamblea, como un colectivo que acoge a un montón de gente que es barrio. Esto, cuando vas a determinados colectivos que funcionan con una afinidad y además con un patrón sociocultural a lo mejor más homogéneo, quizás se pierdan cosas. Quizás las cosas surjan o vayan más fluidas, que no tiene por qué, todo hay que decirlo. A veces la gente nos encabezamos más en otras historias. Y sin embargo, aquí a lo mejor tenéis una riqueza y una forma de ver. Uno de los colectivos que siempre hemos tenido en cuenta a la hora de hablar de esta riqueza, o sobre todo que tiene una inyección muy grande de nuevas personas que se unen a la causa, es siempre estar relacionado con vivienda. Efectivamente. Es la clave. Cuéntanos, Toli. A ver, Vivienda somos un grupo asambleario que pertenecemos a la APC, a la Asamblea Popular de Carabanchel. También tiene otro brazo muy importante, que es RDS, que nos ayuda también con lo que son básicamente derechos sociales. Básicamente Vivienda, y cabe decir, como ya lo han nombrado anteriormente, al ser Carabanchel somos un barrio muy heterogéneo. Soy carabanchelera, no de nacimiento, sino desde hace unos 10 años aproximadamente. Soy una afectada por la hipoteca y he visto la posibilidad de luchar por el derecho a una vivienda, no simplemente, sino por el derecho a una vivienda digna. ¿Esto qué quiere decir? Que te encuentras en el barrio muchas personas de diferentes nacionalidades que a nivel personal me he visto súper bien acogida, nunca ha habido un problema de nada, es más, todo lo contrario, siempre apoyos en todo lo que ha sido posible y con iniciativas, con organización, con autogestión propia, nos damos cuenta que este movimiento asambleario va creciendo cada vez más y vamos empoderándonos, es una palabra que utilizamos mucho en la asamblea, vamos conociendo nuestra causa, vamos conociendo nuestra hipoteca, vamos conociendo de todo lo que somos, de todos los derechos y todos los deberes que tenemos. Entonces, cada vez se van descubriendo nuevas estafas hipotecarias, cada vez se van descubriendo más problemas. Ya no solo hablamos del barrio, sino de toda la crisis económica actual que generó la burbuja inmobiliaria. Entonces, estamos organizándonos mucho más. ¿Para qué? Para poder a su vez crecer ya no solamente como grupo, sino también en fuerza, sino también en empoderamiento, porque como lo han dicho ya, tenemos muchas iniciativas nuevas y estamos básicamente lo que se llama reorganizando. De aquí invitar a todas las personas que tengan problemas con su hipoteca a que se empoderen y a que formen parte orgullosamente de nuestra Asamblea de Vivienda. Nos reunimos todos los jueves a las 8 de la tarde en la calle Anade número 10, en el edificio de ECO. Es curioso porque quizás las asambleas de vivienda son las que, hablamos de la Asamblea de Popular de Carabanchel como un ejemplo, ¿no?, de algo que se mantiene vivo, pero las asambleas de vivienda son las pocas cosas que nacieron post-15M que no han decrecido, sino que han ido creciendo constantemente. Nosotros hacemos radio en el Centro Social Seco, donde se junta la PA Madrid, y os aseguro que eso, cada semana que vamos a hacer programa, hay más y más gente que se suma a este proyecto. Toli, quitando, nosotros aquí en el programa tenemos a David Canino, que hoy no ha podido venir, le mandamos un saludo desde aquí, que creo que es la única persona que nació activista ya. Para todos los demás que no hemos nacido activistas y nos hemos acercado en algún momento por algún motivo a algún movimiento social, ¿cómo fue tu caso? Tú llegas a la Asamblea de Vivienda por un tema de vivienda, llegas a la Asamblea de Vivienda por un tema de activismo. ¿Tú, todos esos términos de empoderamiento y tal y todo esto, lo tenías ya en tu ADN o te llegan absoluto de repente? Cuando firmé mi hipoteca en el año 2007, básicamente no sabía lo que firmaba. Cometí el error de meter a mi madre en la hipoteca, que es una persona mayor ya jubilada, simplemente porque ella había tenido una cuenta con buenos movimientos en un banco de aquí. Entonces, al verme muchos años después sin trabajo, que es lo que genera una de estas situaciones, el desempleo que está generalizado a nivel de toda España y a nivel mundial básicamente ahora, me veo en la imposibilidad de pagar una hipoteca, de hacer frente a estos pagos, y no sabía por dónde moverme. Me dirigí a un grupo que ya lo conocemos todos, la plataforma de afectados por la hipoteca, pero me vi más acogida aquí en mi barrio. Entonces me quedé aquí luchando porque básicamente a través de el empoderamiento, ¿qué es? Es conocer cada uno su caso y defenderse cada uno a sí mismo, evidentemente, con un apoyo mutuo. ¿De dónde viene ese apoyo mutuo? De la asamblea. Te organizas y básicamente miras qué es lo que puedes hacer para luchar. ¿Por qué? Porque el Estado, porque los bancos no te quiten una vivienda que tú ya la tienes pagada desde hace mucho tiempo y que ahora está tasada en mucho menos de lo que tú ya has pagado. Entonces, la crisis inmobiliaria, el desempleo, toda esta situación se genera, que genera mucho más caos, que viene a desembocar en desahucios, que viene a desembocar en suicidios, que viene a desembocar en problemas sociales mucho más profundos. Es lo que estamos tratando aquí precisamente en la Asamblea de Vivienda, y estamos apoyándonos mutuamente, gestionando a través de varias ramas, servicios sociales, movimientos con el Estado, ayuntamientos, concejalías y todo ente público o privado que nos pueda apoyar a nuestra lucha, porque es básicamente nuestra. Uh-huh. Toli, cuéntanos en esta lucha, en este apoyo mutuo que lleváis varios años ya ejerciendo aquí los vecinos del barrio, todos con problemas de vivienda. Cuéntanos, por darle un punto positivo a esta representación de lucha que estamos haciendo, un caso que tú recuerdes que realmente salió bien, uno de los grandes éxitos del Grupo de Vivienda de Carabanchel. Un caso que realmente haya salido bien. Bueno, hay muchos, seguro. Muchísimos, pero es que todos te llegan tanto y a todos te acercas tanto que cuando tienes un triunfo en el barrio o fuera del barrio, te llega un subidón de decir, yo puedo y no estoy sola, y crecemos cada día más a nivel de grupo. Bueno, quizá resaltar, no porque sea de los más importantes, sino porque es el último que se ha conseguido, y es el caso de Noé y Sephora, que es una pareja muy, muy, muy joven, tendrán 20 años a lo mejor, 20 y pocos años, con un hijo de 20 meses, que bueno, recuperaron una vivienda de Bankia, creo que era, ¿no? Santander. Del Santander. Quizá lo sabe mejor Jorge que yo. Si quieres lo cuentas. No, explícalo. Venga, sí, vale, lo explico. Sí, más allá de ese Esta detalle. Pareja llegó un poco perdida a la Asamblea de Carabanchel, a la Asamblea de Vivienda, con un desahucio prácticamente inminente que hubo que parar casi pues de un día para otro. Se consiguió parar y esta gente entró a formar parte de la Asamblea, pues como viene mucha gente, sin tener mucha idea de qué significa esto de la Asamblea, la plataforma, cómo se paran estos desahucios. Y bueno, a mí me da especialmente orgullo contarlo porque precisamente Noé es una de las personas que se ha dado cuenta súper rápido de cuál es el tema este, de qué es el empoderamiento y de qué se trata el apoyo mutuo. El empoderamiento básicamente es coger tu problema por los cuernos y darte cuenta que tienes 40, 50, 60 personas en este mismo barrio que va a ir detrás de ti, que te va a asesorar de cómo tienes que hacer las cosas, y en el momento que haya que poner el cuerpo para parar tu desahucio, lo van a poner. Entonces Noé ha movido muchísimo su caso, se ha cogido el toro por los cuernos, se ha empoderado realmente, bueno, Noé y Sephora, los dos. Se han hecho ocupaciones del banco para exigirles que se parara ese desahucio. Mientras tanto, ¿cuánto ha sido? ¿Dos o tres veces se ha ido a ocupar el banco? Tres veces ya, sí. Tres veces. Y mientras tanto, hemos tenido que ir a parar hasta en tres ocasiones su desahucio. Mm. Iban a dejar a un niño de 20 meses en la calle y bueno, hemos llegado al portal en tres ocasiones, ¿no? Que se ha conseguido parar y con toda la suerte y con todo el orgullo de decirlo, que a los dos días el banco le había concedido un alquiler social a esta familia. Y esto ha pasado la semana pasada. Entonces, en unos meses de lucha, quizá un año de lucha, se ha conseguido una familia, no sé qué, de la calle. Una familia que estaba prácticamente con un pie en la calle. Entonces, es un orgullo para nosotros. Una cosita, me gustaría que animaréis desde aquí a la gente que todavía no ha dado el paso para acercarse a la asamblea, a que lo haga, no solamente para recuperar su casa, sino por lo que habláis del apoyo mutuo, que me parece muy importante, ¿no? El pensar que hay más gente que está como tú y que te puede ayudar emocionalmente, que también me parece muy importante, que me imagino que la gente que pierde una casa está destrozada emocionalmente, ¿no? Entonces, me gustaría que les animáis a que se pasaran y que no lo pasen solos y solas, que es terrible, ¿no? Pasar por eso sin nadie. Efectivamente, lo que decía Dani, llegas a veces a la asamblea un poco perdido y sin saber a lo que llegas, pero conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que no eres una persona que estás sola y que eres culpable de tu situación. No, todo lo contrario. Estamos ahora mismo en investigaciones profundas con lo que se llaman las titularizaciones, que nunca me sale la palabra, y nos damos cuenta que efectivamente, al no ser culpables, también nos viene un poco de lo que decía hace un momento, un subidón. Te das cuenta que no estás solo, que hay muchas personas que sufren este problema y que se quedan calladas por vergüenza, porque no tienen a quién acudir, porque no saben a dónde acudir. Pues las puertas de nuestra asamblea están abiertas para que todo el mundo que quiera, que sea un afectado o que quiera ser activista, como es el caso, y desde aquí mi reconocimiento tanto a Jorge como a Dani, que no son afectados, pero que siempre están al pie de lucha y dando los cuerpos para los desahucios y para los golpes que nos toca aguantar gracias a la famosa ley Mordaza, pues que sepamos que no estamos solos, que siempre tenemos a más personas con este problema que está profundizando mucho actualmente en nuestra sociedad y que precisamente para evitar llegar a mayores, como ya lo habían mencionado hace un momento, la tasa de suicidios por desahucios es totalmente elevada. Para evitar llegar a mayores, para evitar que hayan más familias en las calles, para evitar que nuestros derechos humanos, que nuestros derechos de los menores sean tan vulnerados como lo están siendo en la actualidad, pues las puertas de nuestra asamblea están abiertas para todas las personas afectadas y no afectadas, activistas y no activistas, que quieran apoyar y que quieran dar su granito de arena y que quieran darse a conocer o que quieran, que tengan simplemente una iniciativa, pues son bienvenidos. Nuestro barrio está abierto para todo esto. Okay. ¿Cuándo es para aquella, la gente que quiera acercarse a la Asamblea de Vivienda, cómo puede encontraros? ¿Dónde exactamente? Nos reunimos en el edificio de ECO, edificio autogestionado, que está ubicado en la calle Anade número 10, todos los jueves a las 8 de la tarde. Llueva, truene, relampaguee, invierno, verano, porque sabemos que siempre hay desahucios y que para eso no paramos. Bueno, pues Jorge, Dani, Toli, gracias por venir a contarnos vuestra experiencia. Muchas gracias a vosotros. Voy a dejaros un tema. Habéis hablado, ya han salido ya varios éxitos, la parada de la redacista, grandes éxitos de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, pero hay un éxito que ha sido mencionado ya y al cual un grupo dedicó una canción, Los Parquímetros. El grupo en concreto es DDT, tres energúmenos que acabaron en Carabanchel porque el punk así lo quiso, su admiración por los Nikis, por los Ramones y por todo lo bizarro, lo cafre, lo acelerado, les encaminó inevitablemente a afincarse aquí, en el Club 77, a escasos metros de donde estamos, para ensayar y para deleitar al personal, además de proporcionarnos también alegrías, pues, produciendo a otras bandas a las que tenemos cariño aquí en el Canino, Vigilante Gitano, Fantas, Us, bueno, han dejado un gran tema para el barrio que les ha cogido, para Carabanchel. No voy a explicaros de qué va, no voy a contaros la cosa, la letra lo deja bien claro. Os dejo las palabras clave, como en internet, ¿no? Si buscáis Gallardón, Aguirre, Carabanchel y Parquímetros, os sale esto: Rebelión en Carabanchel. Aparcas tu coche, vas a pasar mucho. Aquí seguimos en el eco y con la boca llena entre canción y canción. Maldita sea, nos ha pillado el toro masticando. Esto no puede ser. O sea, claro. Decíamos al principio del programa que el nombre de los carabancheles tenía que ver con el cocido madrileño. Aquí cocido no hay, pero bueno, que hay otras cosas encima de la mesa. Cocidos estamos nosotros. En fin, vamos a pasar con el siguiente colectivo, que vamos a dedicar un pequeño bloque porque vamos mal de tiempo. Es que aquí pasa en Carabanchel, es que hay muchas cosas de las que hablar y poco tiempo. Tenemos un problema con esto. Tenemos un problema con el tiempo siempre. Nos han acusado de cosas muy malas las radios que redifunden este programa por la duración elástica de nuestros programas, pero en este caso, bueno, y en muchos otros también, pero en este caso está plenamente justificado por la cantidad de cosas que queríamos contar hoy. Bueno, pues tenemos ya sentado con nosotros a Pepa. Hola, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Vienes a representar a la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Bueno, no exactamente. No exactamente. Cuéntanoslo, detállanoslo. A ver, yo soy vecina, socia de las primeras, pero no estoy en la junta directiva de la Asociación de Vecinos, con lo cual no vengo en representación de la Asociación de Vecinos. Vienes a nivel particular, pero nos puedes hablar. Puedo hablar del barrio y de todo lo que conozca. Bueno, acabamos de oír un tema que hablaba acerca de los parquímetros. Esto puso una pica aquí en Carabanchel como ejemplo de resistencia de barrio. Vamos a hablar de muchas más cosas, pero en aquel caso de los parquímetros, ¿tú aquello lo viviste en primera persona? Sí. Por supuesto. Por supuestísimo, lo viví en primera persona. Nosotros de pronto un día nos encontramos con que nos pusieron unas maquinitas... En el casco antiguo de Carabanchel decían, aunque lo extendieron bastante más, el casco antiguo de Carabanchel es la zona antigua de Carabanchel, lo que se llama Los Pajarones, que era además la zona roja de Carabanchel. En esa zona era donde vivía pues todos los rojos de Carabanchel en tiempos antiguos. Y de pronto nos pusieron ahí los parquímetros en la plaza, pues entonces la Asociación de Vecinos pidió una entrevista con el señor Gallardón y el señor Gallardón le dijo que los vecinos habíamos pedido los parquímetros. Entonces, bueno, Carabanchel y fundamentalmente Carabanchel Alto, pues la verdad es que somos bastante peleones. Y entonces decidimos que si no nos lo quitaba el alcalde, pues que los quitábamos nosotros. Entonces empezaron a desaparecer parquímetros. Algunos desaparecieron totalmente. O sea, algunos rehicieron hasta las aceras. O sea, por la mañana, de pronto la acera estaba como si allí no había pasado nada. Eso es arte. Desapareció el parquímetro. La verdad es que fue una lucha muy intensa. Fue una lucha, además, muy divertida. Fue una lucha, nos íbamos por la noche... vecinos y de pronto pues la mitad del parquímetro, lo que era lo que funcionaba, pues dejaba de existir. Repintando colores. Luego otra función, que esa la hacíamos de día, esa era repintar las rayas verdes, pues las pintamos en blanco y además participaban los niños, los jóvenes, los más mayores, participaba todo el barrio. Y bueno, fue una lucha nosotros, porque hubo más barrios que hubo la lucha de los parquímetros. En otros barrios hubo gente en que además los cogieron la policía y tuvieron juicios y han tenido que pagar dinero y tal. Nosotros la verdad es que no nos pasó nada. Llámalo habilidad, llámalo... Bueno, no sé, la verdad es que estábamos bastante organizados. Descubrimos que los taxistas eran peores que los policías. Entonces cuando pasaba un taxi, pues había un silbido por ahí y aquí no pasa nada, ¿no? Nos sorprendió mucho, al principio nos extrañábamos. Tú como Pepa, como carabanchelera de toda la vida, estamos hablando del tema de los parquímetros, pero ¿cuáles consideras tú que a lo largo de tu vida has visto como hitos importantes como vecina de Carabanchel en cuanto al movimiento vecinal o asociativo del barrio en general? Nos encontramos en un sitio que es importante ahora mismo para el movimiento asociativo en Carabanchel. ¿Qué momentos consideras tú que a lo largo de tu vida has visto como claves o que consideras importantes para el movimiento asociativo en Carabanchel? Bueno, yo aclarar que no soy carabanchelera de toda la vida. No. Yo aparecí en Carabanchel en el año 73. A nosotros nos vale. El otro día hablábamos, sí, en Vallecas, decía, yo soy de Vallecas de 50 años. Digo, 50 años nos vale, o sea, no, sin problema. Lo quiero contar por una razón, porque yo vine a Carabanchel, yo trabajaba en una empresa que eran los talleres del Corte Inglés. Y siempre he sido un poquillo así, espabiladilla desde joven. Y entonces, pues la gente de Carabanchel me pilló y me empezó a traer para acá, me buscaron un novio y me quedaron aquí en Carabanchel. A ver, y Pepa, desde entonces vivo en Carabanchel. Bueno, entonces, yo cuando vine, ya me organizaron al principio, y me organizaron la Asociación de Vecinos, bueno, pues en todos los movimientos que había, fundamentalmente en Carabanchel Alto. Uh-huh. Y luego, pues empezamos a ampliar el radio de acción, y Carabanchel, en su conjunto, es uno de los barrios, de los distritos, que más organizaciones ha tenido en Madrid. En Carabanchel había por barrio, el barrio de Comilla, el barrio de San Isidro, el barrio del Tercio, el barrio de Vista Alegre, todo el mundo tenía su asociación de vecinos y además una asociación de vecinos bastante importante. En Carabanchel una de las luchas muy gordas que hubo fue por el PAN, que esa la inició la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, que es la más vieja, que efectivamente fue en el 44... cuando la intentaron legalizar, pero luego hubo que recurrir y los papeles están del 45. La Asociación de Vecinos se empezó a organizar en el 63, pero hasta esa fecha no se pudo legalizar. Bueno, pues esa asociación empezó la lucha por el PAN, que las asociaciones empezaron a vender PAN porque descubrieron que nos engañaban en el peso. Fue una lucha bastante importante. Y fue una lucha que se aprovechó para organizar a todos los distritos y nosotros en Carabanchel pues éramos de los más grandes. Para que te hagas idea, en Carabanchel el Partido Comunista de España tenía 2.000 afiliados en plena clandestinidad. Apoyando. O sea que bueno, que era, es un poco la tradición de este barrio. Y esa fue una de las luchas más gordas en todo Carabanchel. En Carabanchel Alto, la pelea más gorda, bueno, hemos tenido muchas porque a nosotros nunca nos han regalado nada y todo lo que tenemos lo hemos peleado. Pero una de las gordas fue la Casa de la Cultura, el Centro Cultural García Lorca, que nosotros la seguimos llamando Casa de la Cultura, que nos hizo Tierno Galván, y que no la inauguramos con él porque no dejó que los vecinos fuéramos los que gestionáramos ese centro cultural. Y esa era vuestra demanda. Esa era nuestra demanda. Entonces le esperamos en la puerta a Tierno Galván y le organizamos una manifestación que no pudo disfrutar el hombre de la Casa de Cultura. Vaya borde. Bueno. Antes le he preguntado a Dani, pero él me ha recomendado que te lo pregunte a ti. ¿Por qué ha tardado tantos años en llegar el metro a Carabanchel Alto? Cuando en el Bajo había metro desde hace un montón de años y en el Alto, por muchas reivindicaciones vecinales, no había forma de que lo pusieran. Parece que justo ha coincidido cuando han traído el PAU, cuando han traído el metro. ¿Qué ha pasado todos estos años para que no se hiciera el metro en Carabanchel Alto? Pues mira, Carabanchel Alto, todas las administraciones nos tienen así mirándonos y nos cuesta mucho que nos traigan todo. Al final viene. Pero el metro fueron muchísimas, muchísimas manifestaciones, muchísimas reuniones y muchísima pelea para que trajera. Y no vino por el PAU. El PAU tiene metro gracias a los vecinos del barrio antiguo. Porque cuando dijeron que ya por fin se iba a hacer el metro, estaban iniciando las obras en el PAU. Y entonces los vecinos de Carabanchel dijimos que el metro tenía que alargarse hasta el PAU. Pero la razón es porque las administraciones abandonan a Carabanchel Alto siempre. O sea que esa leyenda que hay por el barrio de que en Carabanchel Alto no se hacía metro porque habían esos túneles que comunicaban los colegios de curas con los de monjas, no es verdad, es una leyenda. Lo de los túneles es verdad, pero lo del metro no. Lo de los túneles es cierto, porque ahí sabéis que hay muchos colegios de curas y monjas y, bueno, aquello, el barrio nuestro está partido totalmente y no conseguimos, que quiten los marianistas un trocito de callejón y tal, pero no. Y entonces todos se comunicaban por dentro. Han aparecido cosas raras a veces en esos túneles, pero bueno, pero no era la razón esa. La razón era porque no les daba la gana traerlo. Ya tenían el túnel medio hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha agua en Carabanchel porque pasan muchos arroyos por ahí, entonces es problemático. Y hay un tercer logro que forma parte de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, que es el metro, el Casa de la Cultura y el Parque de las Cruces. El Parque de las Cruces. El Parque de las Cruces nos costó más tiempo que el metro. Porque empezamos a pedirlo pues en el año 70, yo no estaba todavía viviendo en Carabanchel y ya estaba pidiendo Parque Las Cruces, pues alguien hacía un columpio y entonces íbamos todos los vecinos y lo inaugurábamos el columpio. Otras veces hacíamos un campo de fútbol, nos dieron muchísimos palos, muchos por el Parque Las Cruces, porque no había manera y finalmente... fue con el Partido Socialista, con los que se hizo un convenio. El convenio era edificar un trozo de terreno y el resto, pues la con la constructora, pues se pagaba el resto del terreno y tal, ¿no? Ahí la Asociación de Vecinos, después de mucho discutir, formó una cooperativa real, una cooperativa de verdad, donde los socios apuntaban y iban por número y además donde la gente puso el dinero justo el que necesitaba. El arquitecto y todo el mundo fue gente del barrio. Los pisos se sortearon y al que le tocó el primero, le tocó el primero y fue una cooperativa, se llama Prado Jordán. Y gracias a esa cooperativa tenemos el Parque de las Cruces. Luego se quedó un terreno que en un esquinazo que era para un instituto, pero no sé en qué año, cuando los socialistas sacaron el plan 18.000, hicieron una cooperativa de gente del PSOE y nos quitaron el terreno de ese edificio. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la política, amigos. Así es la política. Confíales algo y quédate sin ello. Bueno, pero hay que decirlo. Las cosas hay que decirlas para que se sepa y poner a cada uno en su sitio. Por supuesto, por supuesto. Pepa, bueno, hay una iniciativa que es propia de Carabanchel y que ocurre en el Parque de las Cruces es el FestiCan, el festival de música que se viene haciendo y que ha tenido problemas para su realización a lo largo de los años en múltiples ocasiones. Este festival que ocurre y además del cual algunos de los grupos que participan tienen el honor de decir, no, es que yo he participado, he tocado en el FestiCan. ¿Cómo ocurre esto y qué problemáticas trae para la asociación de...? Mira, la Asociación de Vecinos, bueno, dentro de la Asociación de Vecinos había una plataforma de jóvenes de Carabanchel. Uh-huh. Empezamos a hablar que dentro de las fiestas del barrio, a ver, nosotros las llamamos la fiesta del barrio, son el patrón de Carabanchel Alto de San Pedro, pero nosotros pasamos de San Pedro y son las fiestas de Carabanchel Alto, igual que la cabalgata es la cabalgata popular. Uh-huh. Y bueno, pues dentro de la fiesta del barrio se planteó utilizar el ¿cómo se llama? El auditorio para los jóvenes fundamentalmente. Y entonces se planteó hacer pues un festival. Mm-hmm. Los primeros años, a ver, nosotros casi todo lo que hacemos es prohibido. Así, directamente. Así. Las fiestas, las cabalgatas, casi todo nos lo prohíben, pero siempre lo hacemos. Entonces, el primer año, el FestiCap, pues estuvo prohibido. Y estuvo prohibido luego los dos últimos años. Uh-huh. El resto sí que nos lo legalizaron. A veces, pues no quieren líos y entonces legalizan las cosas. Es una de las actividades más importantes que se hace en Carabanchel todos los años. En estos momentos, porque desde la Asociación de Vecinos, o no exactamente desde la Asociación, pero con la Plataforma de Jóvenes y alguna gente mayor, creamos la Casa del Barrio. Entonces, desde la Casa del Barrio, luego se ha ido manteniendo el Festicá y otras actividades que se van haciendo bastante, bastante importante. Dos preguntas en una. Ahora estáis en reivindicaciones con el tema de las cocheras de la AMT, las antiguas cocheras de la AMT, y con el tema del aeropuerto de Cuatro Vientos. ¿Cómo va la cosa? Porque, por ejemplo, con el aeropuerto de Cuatro Vientos, no hace mucho tiempo se estrelló un avión. Que parece que eso quedó en la nada. Y con el tema de las cocheras, parece que hay acumulada ahí un montón de contaminación con la cantidad de años que eso ha estado ahí. Claro, el problema de las cocheras es que se ha acumulado muchísimo aceite y eso es un terreno contaminado que vale un pastón descontaminarlo. Eso la MT pensó venderlo, como este ayuntamiento y esta gente vendía absolutamente todo, pues pensó vender ese terreno y por eso quitó las cocheras de ahí. Lo que pasa es que como está contaminada y vale tantísimo dinero, eso no se vende y de momento el tema está paralizado. No se va a hacer nada, ni descontaminizarlo, ni quitarlo, ni venderlo, ni hacer nada. Luego, por otro lado, tampoco queremos más pisos. Es que en Carabanchel no hacen falta más pisos. En Carabanchel el PAU ya ha completado todos los terrenos prácticamente que había y entonces no es una cosa que se esté moviendo demasiado. Y lo del aeródromo de Cuatro Vientos, pues tampoco estamos demasiado con el tema porque es un tema complicado. Lo tienen previsto cambiarlo, no sé si al Álamo o algo así, pero es que eso llevan diciéndolo muchísimos años y cada vez hay más tráfico aéreo allí en Cuatro Vientos, porque yo vivo cerca y se nota que ha aumentado el tráfico de aviones. Sí, pero vamos, no es uno de los temas así más, estamos más con el Parque Manolito Gafotas, que nos interesa. Cuéntanos, el Parque Manolito Gafotas. Bueno, pues el Parque Manolito Gafotas es una franja de terreno que no es excesivamente ancha, pero sí es bastante larga y es una zona importante de cubrir porque ahí está la M40 y los vecinos que están cerca, pues eso es un suplicio. El Parque Manolito Gafota, seguimos en el mismo ritmo de todas las cosas que hacemos. El Parque Manolito Gafota es ilegal, no existe. Lo ha inaugurado Elvira Lindo. Viene gente del ayuntamiento, se hacen todos los años el Día del Árbol y nos traemos los árboles del vivero municipal y vienen jardineros. Y viene muchísima gente y todos los años se hace una plantación y el Parque Manolito Gafota pues existe en todos los sitios. Menos en el mapa oficial de Madrid, en ¿no? El mapa oficial en el mapa oficial de Madrid a veces sí viene. Entonces, ahora mismo está el tema, a lo mejor se consigue que realmente se termine el Parque Manolito Gafota. Lo que pasa es que la gente, la Junta de Compensación se fue con el dinero, no se sabe dónde está el dinero que pertenecía al Parque Manolito Gafota, está denunciado y entonces ahí hay un lío tremendo. Pero nosotros seguimos, este año vuelve a haber plantación de árboles de Manolito Gafotas. Pepa, ¿el nombre lo elegisteis vosotros o quién fue? No, lo elegimos nosotros porque como salió el tema de... Bueno, también interesadamente para que Elvira Lindo viniera a inaugurarlo. Por darle un poco de visibilidad al tema. Exactamente. Sí. Tenéis una deuda histórica el barrio con Elvira Lindo. Bueno. Bien, bien, buen apunte. Pepa, estamos muy mal de tiempo, ¿no? Pensamos que nos podríamos tirar hablando contigo aquí un par de horas más quizás, pero bueno, no nos da la cosa más y tenemos todavía un par de colectivos que tiene que contarnos lo suyo. Solamente apúntanos algo más. Un apunte, vamos a ver, el tema del PAU En el PAU, la gente del PAU es hijos, son la mayoría, son hijos de carabancheleros de Carabanchel Alto. Eso puede ser la clave del asunto, la mayoría, ¿no? Hay mucha gente del barrio antiguo que ha cambiado la vivienda vieja por la vivienda en el PAU, porque Carabanchel Alto no es un barrio, económicamente es un barrio medio, no tiene algunas zonas, pero no. Y luego la asociación de vecinos desde el primer momento acogió al PAU, reivindicó no solo el metro, sino tiendas, todo tipo de servicios, y de hecho se plantearon hacer una asociación de vecinos y automáticamente desistieron del tema, porque la gente del PAU pertenece a la asociación de vecinos y hay miembros de la junta directiva que son de la zona del PAU, y de hecho este año las fiestas del barrio serán en el PAU. Aquí nos acaba de definir cuál es la principal diferencia entre el PAU de Vallecas y el PAU de Carabanchel. Lo siento, vallecano, Carabanchel 1, Vallecas 0. Te lo digo. Sí, sí, gol, eso gol. Es así, ¿eh? Gol. Ha habido gol en el PAU de Carabanchel. Bueno, Pepa, pues muchas gracias por contarnos todo esto. A ver si nos podemos juntar otra vez y nos cuentas otras cuantas cosas. Muy bien, más. A vosotros. Muy bien. Adiós. Y nosotros nos vamos a quedar bailando, pero ahora sí que sí vamos a entrar en calor. Yo creo que por primera vez en toda la mañana. Ay, ojalá, porque yo estoy helada de frío, ¿eh? Es que la cerveza no entramos en calor ni a tiros, ¿eh? Qué horror. Bueno, ya sabéis que yo no sé mucho de secretos y os desvelo ya que vamos a escuchar a las Grecas. Dos mujeres que revolucionaron el mundo del flamenco mezclándolo con guitarras. Y aunque ahora al escucharlo nos parezca algo muy normal, en su día fueron unas pioneras. Estas dos hermanas que son de aquí y de allí, aunque durante algún tiempo compartieron vecindad en este barrio, justo en Carabanchel Bajo. Y la canción que os proponemos hoy pertenece a su segundo disco, Mucho Más, de 1900. Temazo, ¿eh? Sí. Temazo. Por eso lo he escogido. Eso, a su segundo disco, Mucho Más, del año 75. Y es verdad que este disco no obtuvo el éxito de su primer disco, Gypsy Rock, pero las asentó en el panorama musical de la época. Y estas dos pedazos de mujeres nos dejaron dos discos impresionantes que podéis seguir disfrutando en cualquier momento. Las Grecas. Yo no quiero saber nada, nada, nada de la vida. Habría que ver de dónde viene la expresión ponerse como las grecas. Pues tú lo estás haciendo ahora mismo, amigo. Tienes aceituna en un diente, un salmorejo en otro. Y el queso encima del guión porque no me daba ya tiempo a dar al botón. Te estás poniendo como las grecas, amigo. Bueno, seguimos aquí. Temazo. En el eco, hablando de Carabanchel y de los colectivos que están activos aquí en este barrio. En este estudio improvisado de Radio Libre que nos hemos montado aquí en el eco, en Carabanchel. Y que probablemente por eso suena así, como decíamos antes, este programa, ¿no? Que estamos sonando con eco, como hay que sonar en el eco. Sonando en el eco con eco. Y tenemos ya sentados a la mesa a los representantes de la Asamblea Antifascista contra el Racismo. Hemos hablado antes, bueno, ya no sé, me habéis dicho tres nombres distintos, ya no sé cómo llamaros. Presentaos vosotros mismos y ya está. Asamblea Antifascista de Carabanchel, lo hemos dejado ahí, es más sencillo. Perfecto. Hemos hablado antes de un hito importante, que es un hito importante dentro de Carabanchel, los movimientos sociales, fue aquella parada detención de aquella redada racista, pero evidentemente no es lo único. Y si aquello significó algo y si es importante y si se ha hecho visible dentro de los movimientos sociales de Carabanchel, es porque es un problema que está acuciando al barrio y que supongo que no vendrá de hace 5 años, sino que vendrá de más atrás. Contándonos un poco cómo se junta o cómo se crea la Asamblea Antifascista contra el Racismo en Carabanchel, de dónde viene hasta dónde vosotros nos podéis contar y bueno, cómo la problemática por la que surge, claro. Bueno, pues como bien han dicho antes las compañeras y los compañeros que han intervenido, Carabanchel es un barrio que, aunque lo llaman el barrio de los muertos, pues está lleno de cementerios, es un barrio que es de los que está más vivos de Madrid. Entonces, bueno, al final hay tantas luchas, tantas cosas que hacer, tantas prioridades y reivindicaciones que es difícil juntarse para hacerlas todas y darles la importancia que todas tienen. Esto en verdad surgió en julio del año pasado, de 2015, cuando un grupo de extrema derecha llamado Hogar Social Madrid, que ya es bastante conocido por su aparición en los medios y las sonadas ocupaciones que ha tenido, ahora mismo está en el edificio del Noto en República Argentina, comenzaron a hacer aparición en el barrio recogiendo comida. Es una práctica que ellos hacen mucho para atraer a la gente, sobre todo de barrios bajos, como mostrándose como personas solidarias, cuando en realidad lo que están haciendo es segregar, gracias a la caridad que puedan ejercer con determinados grupos sociales que tienen más problemáticas, son vulnerables a ese tipo de discurso. Entonces, de un día para otro aparecieron llamadas entre la gente que nos íbamos conociendo un poco, y al día siguiente estábamos aquí. Un grupo de 40, 50 vecinos y vecinas de todas las edades y de todos los colectivos o organizaciones que pueda haber, pueda tener presencia en el barrio. Luego también, pues eso, gente que no está organizada y que esta problemática le pueda afectar más directamente, lo mismo. Y fue todo a partir de ahí muy rápido. Empezamos a ejercer presión, tanto pues a las instituciones, llamando a la Junta de Carabanchel, dándoles a conocer el problema, como pues plantándonos enfrente de ellos e intentar que se fueran, siempre de buenas maneras, siempre intentando evitar confrontación directa, aunque alguna vez se haya podido dar en algún momento, pero intentándolo evitar de todas maneras. Y así nos plantamos a hoy y vemos que al final les tenemos que dar las gracias, en el sentido de que no tenemos que esperar a que vengan ellos aquí a implantar su discurso, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es crear ese discurso de antirracismo, de que todos y todas somos iguales, de que este barrio, además, con más razón que ninguno, tiene que tener claro eso. Y estamos muy orgullosos y orgullosas porque hemos visto que el barrio sí que lo tiene bastante claro y que se han volcado con todos nosotros y nosotras desde el principio. Hay un hecho que además creo que es poco vox populi, ¿no? Las redadas racistas en el metro de Oporto. Esto era como algo, era un hito que ocurría y que se denunciaba constantemente de manera previa a la creación de esa asamblea, ¿no? Supongo que esto también es una de las cosas que está permanentemente en la cabeza de los vecinos de Carabanchel y que forma parte de un poco el acicate para juntarte y formar una asamblea en este aspecto. Sí. Estas redadas racistas o estas detenciones, revisiones que ocurren de manera constante, ocurren en el metro de Oporto por un motivo determinado, y no solamente en el metro de Oporto, sino en el resto del barrio, ¿no? En el metro de Oporto es un lugar muy visible porque es una plaza por la que pasan miles de personas todos los días y que lo ven, y la gente lo ve. ¿Cómo esto afecta o cala en el vecindario? En la zona de Oporto, más o menos, hay bastante concentración de peña migrante por locales que tienen, porque es la confluencia de dos líneas del metro y de multitud de autobuses. La peña del barrio, pues bueno, como han contado antes, la peña de la Asamblea en su día reaccionó. Me consta que ha reaccionado más gente de forma individual. La verdad, llevan dándose pues años y años y años. No tengo memoria para recordarlas. Y aparte hay que tener un dato en la mesa que es muy importante, que a la policía le pilla muy bien por cercanía con el CIE de Aluche, que casualmente pues está en los mismos en una parte comparte en terreno con la antigua cárcel de Carabanchel y que también es la comisaría de policía de Aluche, y que bueno, les es más fácil hacer la redada en Oporto porque le llevan directamente ya a la comisaría de Carabanchel y luego al CIE de Aluche, y bueno, pues tienen, pues gastan menos fuerza, menos gasolina, etcétera. Hay una asamblea que hace campaña contra el CIE de Aluche, que se reúne en la Gatonera, en el centro social del barrio, y que cada año, desde también tiempos inmemorables, que no recuerdo tampoco, se lleva haciendo una manifestación contra el CIE de Aluche, que ha empezado casi siempre en Carabanchel o ha pasado por Carabanchel, antes en Eugenia Montijo. Las últimas veces ha sido de Usera, pasando por Oporto, etcétera, y que acaba en el CIE, y que bueno, pues que se intenta visibilizar el tema de que el racismo está muy presente en Carabanchel, en concreto el racismo policial también. También los grupos de ultraderecha no han empezado ahora con el Hogar Social, sino que llevan también un tiempo. Desde los 90 ha habido bastantes batallas más o menos recordadas en el barrio, y ha habido agresiones contra inmigrantes desde los 90 para acá por parte de neonazis. Ahora mismo están con esta cuña, con el todo el Hogar Social, pero que ha sido algo presente toda la vida, el racismo, tanto policial como de estos grupos. De hecho, si os pasáis, no sé, de la última acción que debisteis hacer en toda la verja que jalona ha venido a los poblados, desde CIES hasta prácticamente Eugenia de Montijo, hay unos carteles puestos que dejan bastante patente cuál es la reivindicación del barrio con respecto al CIES, ¿no? Eso es una forma de dejar claro cuál es la intención del barrio con respecto a este tipo de temas. Además, debe ser bastante chungo el hecho de que ocupe parte de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, ¿no? Es como, no sé si lo hicieron intencionadamente o no, supongo que no, porque bueno, disponen de unos terrenos y lo van a hacer, pero de alguna manera le da una especie como de toque chungo oscuro a todo este asunto. Tiene cierto simbolismo, ¿no? El tema. Bastante. De cárcel a cárcel y tiro porque me toca. Es una cuestión la que hacía referencia ahora al tema de que esto no es nuevo, ¿no? Y que este hogar social que montaron aquí es una expresión de los últimos tiempos que corren con respecto a la ultraderecha, cómo están funcionando, pero sí que es cierto que esto siempre ha ocurrido, ¿no? Y está vinculado a determinadas zonas del barrio. Desde tu experiencia o de vuestra experiencia personal, ¿cómo se ha vivido esto siempre? Porque claro, hablamos de un Carabanchel unido, todo es fantástico. Bueno, evidentemente no todo es así. Y Carabanchel, aquí vienen miles y cientos de miles de personas que tienen una expresión distinta de cómo ver las cosas. ¿Ha sido la lucha antifascista y antirracista, pero concretamente en este caso antifascista, una cosa constante o un hecho constante para los vecinos de Carabanchel? Yo diría que sí. Carabanchel tiene un sustrato de grupos radicales bastante importante, aparte de todo el sistema vecinal de que se ha hablado ya aquí. Desde antaño, desde los años 80 ya surgen las primeras ocupaciones en Carabanchel. En los 90 hubo varias ocupas, por ejemplo el ambulatorio que ha salido comentado antes de la calle General Ricardos con Clarisas estuvo ocupado durante 2 años. Ha habido ocupación en los últimos años de 2008 con la Gatonera, 2011 con el Eco. Ahora otra vez vuelvo a ver la Gatonera después del desalojo. O sea que aquí ha habido también colectivos de izquierda radical, pues CJC, Yesca, comités comunistas, tiene un local aquí también. O sea que aquí ha habido muchísima gente relacionada con el, una parte de grupos anarquistas, claro, relacionada con el que puede estar relacionado con el antifascismo muy, muy, muy presente siempre. Y aparte, yo creo, esto es mi opinión personal, yo creo que Carabanchel ha sido un barrio en disputa entre los antifascistas y los nazis a lo largo de toda la vida. La pelea la van ganando, obviamente, la han venido ganando los antifascistas, pero desde los años 80 hasta la actualidad, en los 80 ya hubo casos de skinheads en la época en la que muchos de ellos se convirtieron al neonazismo, skinheads estaban ocupando, punkis incluso que estaban ocupando, que se convirtieron en neonazis, hubo peleas internas dentro de las casas ocupadas del momento muy fuertes. En los años 90 Bases Autónomas plantó una sede en la calle Agustín Muñoz Grandes y hubo peleas muy fuertes por esta sede. Hace 10 años largos también hubo intentos de reflotar colectivos neonazis en el barrio que fueron aplacados con pues, bueno, pues a base de hostias principalmente. Y en febrero de 2015, también salvando casos, o sea, no voy a contar toda la historia porque es infinita, pero entre medio de estos puntos ha habido pues peleas todo el rato. En febrero de 2015 hubo una concentración en el cementerio de, en el cementerio pequeño de Carabanchel, no me acuerdo cómo se llama, en el que está la ermita del siglo XII, no me acuerdo cómo se llama, que está detrás del CIE. Hubo una concentración neonazi porque allí está enterrado el citado Agustín Muñoz Grandes, que era el antiguo capitán de la Guardia de Asalto durante la Segunda República y el jefe de la División Azul en... que pues bueno, el escuadrón que mandó Franco para combatir contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, considerado el general más nazi de Franco por algunos historiadores, y el cual está enterrado en el cementerio de Carabanchel porque era de Carabanchel, aunque ahora parece ser que le van a quitar la calle que tiene en se la van a sustituir por otro nombre, Marcelino Camacho, creo recordar. Y bueno, que en esta concentración hubo pues hubo una pelea con los nazis y identificaciones con la policía, etcétera. O sea, que fue como una de las primeras cuñas que han intentado meter en el barrio y que, bueno, pues las cosas no le van saliendo demasiado bien, pero están todo el rato perseverantes, sobre todo desde el pasado julio con el nuevo hogar social. Es una cuestión que comentábamos al principio de, del programa, ¿no? El frente en la guerra civil estuvo aquí, parece que esto permanece. No es una cuestión que quedará en el pasado. Sí, mira, la asamblea, es que ¿cómo es el nombre? Antirracista contra el fascismo, ¿no? Antifascista. La asamblea antifascista de Carabanchel ahora mismo es un bueno, como un centro donde se ha unido todo lo que se mueve en el barrio. O sea, es como si se hubiera creado un frente popular contra el fascismo donde está metido todo lo que se mueve, desde la gente más institucional, partidos políticos, hasta la gente, individualidades. Pero eso es un orgullo el que haya servido otra vez para romper un poco esa atomización y que en torno al antifascismo se haya podido unir pues todo lo que se mueve en el barrio. Es un orgullo decirlo, sí, la verdad. Bueno, ya os lo decimos, andamos muy cortos de tiempo, pero tenemos que contar tenéis que contarnos un par de cosas más acerca de iniciativas que tenéis previstas de aquí ahora al futuro, un festival de Gijón contra el racismo del cual hemos hablado, una mani que se presenta interesante, contadnos a ver cómo tenéis el futuro planteado. Bueno, pues mira, a priori, pues como ya te he dicho, hemos ido un poco a rebufo. Luego, todo lo del Festival contra el Racismo de rap empezó cuando detuvieron a tres vecinos del barrio. Cuatro al final, en principio fueron tres, luego fueron cuatro, es verdad. Y fueron a las 7 de la mañana a su casa a buscarles. O sea, no era una detención totalmente irregular, porque cuando te van a citar en un juzgado te mandan una carta, no vienen a tu casa a buscarte a las 7 de la mañana para asustarte. Les quisieron poner una orden de alejamiento a los vecinos del barrio contra el hogar social cuando apareciesen por el barrio. O sea, si tú vives al lado, te tenías que ir para que vinieran ellos. Era una cosa totalmente irregular. Además, son denuncias falsas que han ido denunciando a gente a dedo, porque cuando los vecinos y las vecinas han ido a defender el barrio, se les han hecho fotos, se les han grabado. Entonces, también nos exponemos a agresiones físicas contra nosotros, nosotras y nuestra gente cercana cuando reivindicamos este tipo de cosas. Y bueno, esto surgió en un principio para costear los gastos judiciales que supone este tipo de procesos. Y cuando vimos que el barrio se volcó tanto con todos y todas, que incluso el gitano Antón y el Langui nos mandaron ánimos, incluso vino a presentar la batalla de gallos el gitano Antón, se portó muy bien con todos y todas, la verdad, pues vimos que esto tenía filón también para intentar introducir entre la gente menos politizada, entre comillas, del barrio, la gente que no frecuenta tanto estos espacios, pues como lo que decía la compañera de vivienda, gente que no le ha tocado de cerca porque a lo mejor no es una persona extranjera, no ha podido vivir eso, pues es una forma también de concienciarlos a través del ocio sano y de reivindicaciones que estuvieron encima de la mesa durante toda la noche. Fue bastante agradable y fue muchísima gente, o sea, creo que fue la vez que más gente se ha juntado en la Gatonera, y mira que la Gatonera es grande y tal, y lleva años, y jamás se había conseguido juntar a tanta gente de tantos perfiles distintos contra una misma causa. Y bueno, de cosas que tenemos pendientes, pues estamos intentando sacar, con la colaboración de toda la gente del barrio que pueda o que quiera, que necesite, unas jornadas internacionales que podrían costar. En un principio, pues habíamos pensado hacer una cata gastronómica con gente de diferentes nacionalidades, culturas, unas exhibiciones de bailes, de artes marciales, conciertos, de charlas, pues de situaciones que no estamos acostumbrados a conocer o a vivir, porque no son las nuestras, pero tenemos que asumir que vivimos en un barrio eso intercultural, con un montón de tipos de personas de diversos orígenes, y que para respetar, primero la gente tiene que conocer. Entonces, en un principio esa es nuestra función, que para que la gente respete, empiece conociendo antes de hablar sin saber, porque también creemos que la lucha antirracista es una lucha primaria, en el sentido de que hace falta que la gente tenga claro cuál es el enemigo, que no es una persona que está al lado porque ha venido más tarde y no es de aquí, sino que si te quitan la casa, la culpa no es de los inmigrantes que llegan y cogen tus trabajos, sino por el sistema que, gracias al brazo ejecutor, que son la extrema derecha de la calle, lo que están haciendo es incitar a que nos matemos entre nosotros por las migajas que ellos nos dan. Entonces, es una forma también de concienciar, y por eso creemos que se ha unido tanta gente, porque es un palo que toca a tantas personas, es tan básico, que sin que esto esté claro, muchas veces es muy difícil desarrollar el resto de luchas. Por eso nosotros siempre animamos a todo aquel que entienda esto, que quiera aprender de esto, conocer más, pues que se organice, bien sea en la Asamblea Antifa del barrio o bien sea como quieran, pero que lo tengan muy en cuenta, porque es muy importante que se tenga claro a dónde disparar para no herirnos a nosotros mismos. Más claro no se puede decir, desde luego. Muchas gracias por contarnos. ¿Queréis algún apunte que darnos? Que todos los miércoles a las 7:30 en el ECO se reúne la Asamblea Antifascista. Cualquier persona interesada, pues que se pase. Miércoles 7:30, apuntad. Todos. Pues muchas gracias, Asamblea Antifascista contra el Racismo de Carabanchel, por habernos dado vuestro apunte. Me lo he aprendido bien. Y vamos a despediros con un tema. Un tema que viene además al pelo de lo que estamos comentando. Aquí en Carabanchel ya hemos dicho que hay rock, hay mucho rock, y además hay pedazo de bandas. Brutus Daughters son además de una tremenda banda de mujeres haciendo folk punk de influencias celtas de Carabanchel, son de aquí del barrio, conocen su ciudad y sobre ello escriben. Su música les ha llevado a girar por Europa, a colaborar con importantes bandas dentro de su estilo, como los Mahones o con Rocky Murphys. En el tema que vamos a escuchar de que fue su primer álbum, os lo traduzco directamente al castellano, cuando los pubs cierran, las cenizas del folk permanecen indestructibles. Este disco de 2010 nos habla de una problemática que, desgraciadamente, es de sobra conocida en Carabanchel, como nos han estado explicando los compañeros, pues el racismo como tal. Las Brutus Daughters han visto cómo su barrio se iba haciendo mestizo con el pasar de los años, y cómo esto enriquecía su entorno, pero también cómo la policía y la ignorancia se cebaban con los recién llegados a Carabanchel. Por todo esto, barrios mestizos. barrios mestizos cantados por Brutus Dosters. Bueno, si hay algún barrio mestizo que merezca la pena ser mencionado hoy aquí, claramente es Carabanchel. Vamos a seguir con la penúltima entrevista del día de hoy en este Barrio Canino 176. Y vamos a recordar lo que nos estaba diciendo antes Toli del grupo de vivienda, que decía que más o menos esto lo que viene a ser es que tú cojas tu problema por donde hay que cogerlo, ¿no? Que lo cojas por los cuernos, que seas consciente de lo que hay que hacer y que al final vas a tener un grupo de apoyo que va a estar sacándote ahí con su cuerpo, con lo que sea, aguantando golpes y sobre todo apoyándote en todo lo que necesites para poder resolver tu problema de vivienda. Este es uno de los caminos que hemos aprendido con las plataformas de afectados por la hipoteca y por diversos grupos de vivienda, de stop desahucios o el nombre que le queramos dar. Pero esa forma de empoderarse, como decía Toli, frente a tus problemas y a los que te los causan, realmente es una manera de hacer que probablemente sea extensible a muchísimos otros ámbitos de la vida. Vamos a hablar ahora con Sonia del grupo de autodefensa laboral de Carabanchel. Sonia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Entiendo que el terreno laboral claramente también es aplicable a esto que nos contaba antes Toli del grupo de vivienda. Sí, eso es. Es un grupo nuevo dentro de la Asamblea de Carabanchel que nos enorgullece decir que seguimos creando iniciativas y proyectos nuevos. Nos quedan también por mencionar otros grupos, ¿no? Como Comunicación, Servicios Públicos, Red de Derechos Sociales, que también hacen una labor importante y que tienen que ver también con el ámbito laboral. Y lo asemejábamos a la lucha que se realiza desde vivienda, poderla hacer también a través de la autogestión, el apoyo mutuo y la solidaridad en un grupo que se centre en la lucha dentro del ámbito del trabajo, combatiendo la precariedad, que la tenemos en abundancia, y también combatiendo la explotación que se produce, ¿no?, por parte de las empresas medianas, pequeñas y grandes. Pregunto, ¿habéis nacido un poco para asesorar a los trabajadores y a las trabajadoras cuando se vean inmersos en un conflicto o va más allá? Va más allá. En realidad, Adela lo que pretende es, por un lado, hacer mucho tejido con otros grupos y colectivos que ya existen y que luchan en el ámbito del trabajo, que se centran incluso también en asesoría, como puede ser la Asamblea de Trabajadores de Carabanchel, Atraca, pero lo que nos marcamos fueron como tres ejes, digamos, de actuación. Por un lado, la formación, es decir, conocer los derechos que tenemos, los pocos que nos quedan, para poder reivindicarlos, disfrutarlos, luchar por ellos y conquistar otros nuevos, así como también, digamos que crear conciencia sobre esos conceptos de los que hablábamos antes y que quizás se están perdiendo un poco, como puede ser el de clase trabajadora, ¿no? Entonces también formar y sensibilizar en ese sentido. Luego, por otro lado, lo que sería la denuncia de injusticias o situaciones que se puedan producir y que sea la propia gente que las sufre las que venga a trasladarlas y las combata en apoyo mutuo. Y luego, por otro lado, lo que sería la acción directa, es decir, el actuar para acabar con esa situación de injusticia. O sea, que va un poco más allá, aunque desde luego ahí también se pueda producir una labor de asesoría, pero para ello lo que pretendemos también es apoyarnos en esos colectivos que ya existen, que ya vienen haciendo esa labor para multiplicar las fuerzas. ¿Y la gente se está implicando? A ver, de momento todo grupo siempre cuesta ponerlo en marcha, entonces sí que es verdad que es una asamblea en la que se están empezando a animar a venir bastantes personas, incluso fuera del barrio o procedentes de otros colectivos, ¿no? El otro día, por ejemplo, vino La Trinchera, que es un grupo de teatro que escenifica la precariedad laboral mediante lo que se conoce como el teatro de las oprimidas. Y lo que sí que estamos consiguiendo es generar ahí esa rutina de asamblea y poner en común los problemas con los que nos podemos encontrar. Aún no tenemos casos de personas que hayan venido a contarnos su situación, como puede ocurrir en vivienda, que es algo muy habitual, ¿no? Que venga gente a plantear su problemática. Y aquí, digamos que estamos más en una labor inicial de difusión del grupo, de darlo a conocer. Esta es una oportunidad más para hacerlo. Uh-huh. Y esperamos que pronto, pues, gente que está teniendo problemas, pues, pueda venir y le podamos echar una mano entre todas. Mientras tanto, pues bueno. También les explicáis a la gente qué les ha pasado para que no se sientan explotadas, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Estamos hiperexplotadas en el mercado laboral, uh-huh, pero la gente no se siente como tal. Eso es. Sí, ¿dais charlas o algo así para hacer entender a la gente que sí estamos explotadas? Sí, pues precisamente es uno de los objetivos también del grupo, porque es verdad que no da la sensación de que si tienes un empleo estás medio bien, pues estás fenomenal y no sufres explotación. Entonces sí que es una de las labores que queremos hacer. De hecho, por ejemplo, con este grupo La Trinchera y su obra de teatro, lo que querríamos es llevarlo a las plazas y escenificar cómo se produce esa explotación, de la que hay veces que no eres consciente, mismamente que te digan, oye, te puedes quedar un ratito más hoy, y si dices que no, ¿en qué situación te pones? Algo tan básico como eso, que no es tan dramático como a lo mejor el que te acosen o perder el puesto de trabajo. Y es una de las acciones que se quieren hacer, entre otras. O sea, tenemos que pensar en ello, pero sí es un objetivo el generar conciencia, ¿no? Ya no solo de que eres clase trabajadora, sino de que te están explotando y no te das cuenta, que es más perverso aún, ¿no? Uh-huh. Es curioso, ¿no? Porque en uno de los momentos en los que la precariedad laboral es más absoluta, más, cada vez más creciente, parece que nos cuesta, ¿no? Y que hay que hacer este tipo de acciones para volver a tener esa conciencia obrera, ¿no? Y esa sensibilización hacia primero tus propios problemas y después hacia comprender un poco qué es lo que está pasando en este entorno que te está llevando a ti a tener estos problemas, ¿no? ¿En qué momento hemos perdido esa conciencia o en qué momento se ha desmantelado todo eso para que ahora tengamos que montar grupos específicos y sensibilizar en este tema? Yo creo que no es que se haya perdido la conciencia del todo, porque de hecho, ¿no? Pues a ver, muchas de las personas que formamos parte del grupo tenemos una trayectoria de lucha sindical, formando parte de organizaciones sindicales, entonces bueno, pues que es verdad que en nuestra opinión y sin querer herir sensibilidades, pues no todos los sindicatos funcionan igual ni responden a las problemáticas de las trabajadoras de la misma manera, pero sí que creo que, bueno, pues esto es más opinión mía personal, pues que hemos llegado a tener un cierto nivel de bienestar en algunos momentos de nuestra vida. Hemos llegado a tener regulada o lo que es el empleo a través de convenios colectivos que se han negociado también de aquella manera, pero en fin, que han dado lugar a una base, digamos, de regulación en la que se tenían una serie de derechos que se nos están recortando mucho, y eso nos hace de alguna manera a veces pues relajarnos, ¿no? Y luego también el propio sistema en sí, que es muy perverso y te hace individualizarte mucho, y en el ámbito laboral se produce mucho, ¿no? Esa negociación individual con la empresa o con el jefe que te desprotege y que te hace creerte que vives bien, pero en realidad no es así. Entonces, bueno, pero queremos creer que esa conciencia no se ha perdido y que no tiene que llegar alguien a tener un problema para acudir al grupo o para saber quién es y qué papel tiene, ¿no? En el barrio, la sociedad en general. ¿Habéis tenido algún caso de esto que llaman los políticos, que bueno, al fin y al cabo es tener trabajo, estos trabajos de mierda, bueno, de súper mierda, ¿no? Que cobras 400 euros, que eso es nada y menos. ¿Habéis tenido algún caso de estos en los que la gente se aferra ahí a muerte a un sueldo de 400 euros, que no es nada, ¿no? ¿Les explicáis que, no sé, hay cómo combatir este tipo de no trabajos? Porque eso es esclavismo, ya no es ni trabajo. No hemos tenido un caso como tal, al menos en lo que es el grupo de Adela. Sí que nos preparamos y somos conscientes de que lo podemos tener, pero yo creo que esos casos, por ejemplo, sí se encuentran entre otros grupos de la propia asamblea, que pueda ser, por ejemplo, vivienda, ¿no? O sea, siempre la tenemos como muy en mente. Gente muy precaria, gente que tiene unos recursos económicos mínimos y que quizá tiene ese aferramiento porque también tiene una serie de necesidades que cubrir y cree que puede hacerlo así. En concreto, ya te digo, en Adela no, pero sí que vemos compañeras en vivienda o en otros grupos como Red de Derechos Sociales que se puede encontrar en esa situación. Bueno, por poner algo, yo celebro la creación de este grupo porque además creo que vertebra en una línea clarísima lo que es el coger el toro por los cuernos de la problemática de las vecinas, lo más básico. La Asamblea Popular de Carabanchel, como os ha dicho muchas veces, tiene un grupo que se llama la Red de Derechos Sociales, que se ocupa de lo más básico, que puede ser alimentación, vestimenta. Luego está el grupo de vivienda, que se ocupa efectivamente de la vivienda. Pero ¿cuántas veces hemos pensado de dónde vienen estos problemas realmente? Y estos problemas realmente surgen de una pérdida del trabajo, de una explotación brutal, de unos sueldos mínimos. Entonces a mí me parece, lo celebro abiertamente y con todo el orgullo, que esto se ponga así, porque es una línea clara de trabajo, vivienda y lo más básico, alimentación, ropa, y me parece, vamos, se hace todo mediante método del apoyo mutuo, que es un día vamos todos a intentar solucionar tu problema y al día siguiente volvemos todos a solucionar el mío. y bueno, con esto, con el empoderamiento de la gente, se hace una línea muy clara desde lo que es el problema laboral al problema básico de echarse a la comida algo o vestirse, que creo que la Asamblea Carabanchel pues lo ha cubierto magistralmente. Sí, quería añadir también, bueno, perdón, que no sé si os interrumpo, que hay otro aspecto también importante dentro de lo que es Adela, que aparte de las patas o las líneas de acción que os he mencionado antes, todo esto se intenta, lo haremos así, desde una perspectiva feminista, por un lado, porque la precariedad laboral se ceba muchísimo con las mujeres, ¿no? Y esto se puede ver aquí en Carabanchel, no es una excepción, la sociedad es así. Y luego también queremos tener mucho en cuenta el tema de los autocuidados y de cómo protegernos, que lo habéis mencionado también antes en vivienda, ¿no? Cuando una persona pierde la vivienda se queda destrozada, cuando una persona pierde su puesto de trabajo o tiene un problema laboral, también tiene un estado anímico en el que hay que apoyar y cuidar en ese sentido. Esto es Adela, el grupo de autodefensa laboral, surgido de la Asamblea de Carabanchel. Y bueno, Sonia, dinos cuando os reunís, la gente que nos pueda estar escuchando ahora y que diga, pues mira, resulta que yo también soy un precario y que a lo mejor lo que cuenta esta gente me podría ayudar a resolver uno o a por lo menos afrontar uno de estos problemas laborales que seguramente muchos tengan. Pues nos asambleamos quincenalmente, será el próximo jueves a las 8 aquí en el ECO, y es eso, los segundos jueves y cuartos jueves de cada mes, y la próxima semana pues vuelve a haber asamblea. Así que esperamos aquí a todas las personas precarias, que yo diría que somos el 99%, ¿no? De la gente. Hay que traer el contrato y las últimas tres nóminas. Si tienes. Sí, oye, si quieres que las veamos y revisemos que están bien, oye, traerlas. Si no, no hace falta. No, por amenizar, no, más que nada. También. Para leer las cláusulas así juntos. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema. Se ha ido el doctor Harry, que se tenía que ir, así que os presentamos el siguiente tema, Desperados. Dice el doctor Harry en el guión, decía que no solamente de Rosendo vive la mitología musical carabanchelera. Yo creo que esto lo hemos dicho con casi todas las canciones que hemos ido escuchando hoy. Los hermanos Martín, Fernando y Guille, ellos son Desperados, habían militado previamente en bandas como Números Rojos, una formación carabanchelera que se quedó en su momento a las puertas de ganar el trofeo Villa de Madrid en el año 1983, obteniendo el tercer puesto, ¿no? Y al encontrarse precisamente con Rafa, no sé si os sonará el grupo La Frontera, pues justamente formaron este grupo Desperados. Guille Martín emprendió tras esta banda, tras Desperados, una intensa carrera musical que le llevó a tocar con grupos como La Frontera, precisamente, Ariel Roth, Andy Changó, Andrés Calamaro y, bueno, pues Jaime Urrutia, Loquillo, alguno de estos grandes del rock. Y aparte de colaborar con otro no menos grande, Enrique Bumburi. Uno de estos trallazos que de vez en cuando nos cuela aquí el doctor Harry, que además tira la piedra y esconde la mano. Desperados, vamos a escuchar su tema Molly. Ella tiene un bello coche y es la reina de la noche, pero no le gusta rock and rollear. Molly, mucho pides tú. Molly, mucho pides tú. Parece divertido, pero no sé estúpidos. Molly, mucho pides tú. Bella Molly, déjame ya respirar. Tu presión yo no la puedo aguantar. Aunque seas millonaria, me pareces ordinaria, porque no te gusta rock and rollear. Molly, mucho pides tú. Parece divertido, pero no uses cumplidos. Molly, mucho pides tú. Molly, mucho pides tú. Molly, mucho pides tú. Parece divertido. Bueno, pues estamos ya llegando al final de este programa. Mucho fresco aquí en el Eco, a pesar de que hemos tenido bastante gente, a los que habéis oído y a los que no. Así que antes de irnos, sí que tenemos que agradecer sobre todo a la gente de la Asamblea de Carabanchel, por supuesto, que ha organizado este programa. Y en particular a ese trabajo invisible que hablábamos ahora a micrófono cerrado, de la gente que lleva el tema de la comunicación dentro de la Asamblea de Carabanchel. Una comunicación, Dani, que ha sido algo muy intenso durante todo este tiempo y que es una de las, bajo mi punto de vista, es una de las claves por las que una asamblea como la vuestra funciona y se la tiene también vista desde fuera. Sí, la verdad es que el tema comunicativo lo tenemos como un tema muy importante. Pues la visibilización de todo lo que se hace es muy importante hoy en día en esta sociedad de la información, o como quiera, pues le hemos dado una importancia. Hay un grupo específico que se dedica a, pues eso, a dar salida a todo lo que nos llega, a todo lo que se monta desde la asamblea. Es, como has dicho, es un trabajo muy silencioso, pero creo que es un trabajo muy importante. Y tenemos aquí a dos compañeras, bueno, multiactivistas también, que seguramente quieran dar su opinión acerca del tema. Dice Elena que no quiere hablar, que le da vergüenza. Menudo grupo de comunicación tenemos. Vaya, pero es casi la característica, ¿no? Es hacer mucho en cuanto al tema comunicativo y salir muy poco. Que bueno, que también está bien. Hay gente que nos gusta mantener también esa especie de anonimato y dar salida a lo que se mueve por el barrio. Yo voy a animarme, ya que mi compañera Elena no se anima, pero bueno, que en la comisión lo decimos mucho, que cuando informamos también estamos luchando, que es otra manera, ¿no? Porque además muchas veces cuando informamos estamos presentes en los lugares en los que están sucediéndose las cosas para contarlas, que no es desde un ordenador en casa cómodamente, ¿no? Y hemos sido también, creo que, creativas a la hora de informar, porque hemos inventado como herramientas nuevas para dar a conocer la actividad de la asamblea, porque evidentemente si tiramos de los medios tradicionales o generalistas de comunicación, no tenemos casi nunca cabida en su agenda mediática, y si la tenemos, se suelen contar las cosas de una manera que no es nuestra realidad o como nosotras lo vemos. Entonces, bueno, pues hemos tenido que crear herramientas con las que dar a conocer la labor en el barrio y fuera de él. Y ahora es donde tienes que decir cuáles son esas herramientas y dónde se puede enterar uno de lo que pasa en Carabanchel y en la asamblea de Carabanchel en concreto. Pues bueno, tenemos una herramienta que la queremos mucho, la verdad. Está un poquito aparcada últimamente, ¿no? Pero lo llamamos la Indignata, era en un principio, que era un pequeñito periódico que salía desde la Asamblea de Carabanchel, desde el grupo de comunicación, y que lo hemos transformado en la Indictapia porque queríamos darle más visibilidad, y ahora lo que hacemos es pegarlo en las paredes, ¿no? Entonces, cuando tenemos un tema muy importante, muy fuerte, alguien se curra un artículo y luego salimos de pegada para que todos los vecinos de un vistazo sepan lo que va a pasar en su barrio pues en pocas semanas o en poco tiempo, o qué está ocurriendo en ese momento. Es una de las herramientas que más queremos, por así decirlo. Cher es uno de los barrios donde más pegadas de carteles hay. Es una cosa impresionante, o sea, está súper currado. La Asamblea de Carabanchel sigue manteniendo un grupo de pegada que sale cada semana. Con los dos o tres carteles que se hayan generado esa semana para los próximos eventos, y que se recorre gran parte del barrio haciendo pegadas, y por eso hay esa visibilidad en los muros también, porque entendemos que quizá la idiosincrasia del barrio no se puede basar solo en lo típico, en el Twitter, en el Facebook y en no sé qué, porque hay gente que no tiene acceso a eso, ¿vale? Que es mucho más fácil pegar en un sitio estratégico cuatro o cinco carteles para que la gente que salga del metro lo vea. Entonces le tenemos especial cariño por eso, porque nos salimos un poco de las cosas normales e intentamos llegar a nuestras vecinas viendo las problemáticas que tenemos de acceso a ese tipo de información. Las pegadas de carteles y también la difusión en los bares, que antes se hacía, ¿no? El dejar los fanzines y las octavillas en los bares también hacía que hubiera mucha difusión con las herramientas que había en aquellos momentos, que es verdad que mucha gente no tiene ni Facebook, ni Twitter, ni acceso a internet. Sí, es verdad que antes que habéis hablado del barrio, precisamente, nosotros sí que a veces nos acercamos a poner algún cartelillo allí también, que son gente muy maja, para dar difusión a algunas cosas concretas que organizamos desde la asamblea. Y bueno, otra cosa a resaltar del grupo, y bueno, aunque la verdad es que parece que nos estamos dando autobombo, aunque es cierto, pero sí, es que también utilizamos los métodos del empoderamiento, o sea... intentamos, bueno, el empoderamiento y el apoyo mutuo desde el grupo de comunicación intentamos, bueno, no intentamos, hacemos. Hacemos talleres para las vecinas del barrio, las compañeras de la Asamblea de Carabanchel que quieran aprender a utilizar todas esas redes sociales con el fin de seguir dando visibilidad a todo lo que se hace en el barrio. Entonces, periódicamente se hacen talleres de portavocía para hablar en público, en una asamblea, para hablar con medios. Se hacen talleres de redes sociales, de cómo utilizar el Twitter, cómo utilizar el Facebook, siempre centrado en no en exponer tu vida, sino en contar lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces también es una cosa que a mí me llena de orgullo, es eso, que mediante los talleres se fomenta el empoderamiento de las vecinas para que todo el mundo aporte su granito de arena. Es otra de las cosas que hacemos. Claro, porque al final dar difusión a las ideas es lo importante, no que se queden aquí en las asambleas y en el Twitter y Facebook, esas cosas. Hoy hemos aprendido aquí un montón de cosas con la Peña de Carabanchel, todas menos una, y yo creo la más importante, y es cómo hacerse carabanchelero. Viniendo al barrio, digo yo. Yo vivo en la frontera entre Latina y Carabanchel y nunca me han puesto ninguna pega, la verdad. Decimos, ¿no?, que si estás en Carabanchel, eres de Carabanchel. Yo no era de Carabanchel. Mis padres se enamoraron en Carabanchel, que es muy bonito. Y luego emigraron a Fuenlabrada y yo luego volví. La tierra tira. También Carabanchel tiene algo que para ser carabanchelero hay que venir, descubrirlo y disfrutarlo. Y ya está. Vivir el barrio. O sea, de Fuenlabrada a Carabanchel no lo habrás notado ni nada. Mucho. Es mi técnica para... Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias a Comunicación Carabanchel, muchas gracias a la Asamblea en general y a todos los colectivos que habéis pasado hoy por aquí por los micros de Barrio Canino. Muchas gracias a vosotros, gracias por a vosotros. Venir y darnos visibilidad. Mariana, vamos a ir con un temazo imprescindible. Pues vamos a ir un poco al solecito, ¿no? A ver si nos descongelamos de esta mañana aquí congelados que hemos estado. Vamos a desvelar una de las grandes mentiras de la música de los últimos años. Antes de eso tendríamos que decir lo que vamos a hacer la semana que viene. Como no lo sabemos muy bien, vamos a decir lo que vamos a hacer dentro de dos. Y es que nos vamos a ir a Tetuán. Y allí también tenemos pendiente en nuestra gira por barrios. También tenemos pendiente una cuenta con la Peña de Tetuán. Y estaremos en directo con nuestro estudio itinerante de Radio Libre. Pues si te vas a... Si te vienes a Carabanchel tienes que emitir desde el eco. Pues si te vas a Tetuán, la enredadera. Hostia, vamos a pasar otro día de frío, ¿no? Otro día de frío. Pero igual nos montan allí unos títeres y se calienta el asunto. En fin, que decía yo que antes de despedirnos nos vamos a desvelar una de las grandes mentiras de la música de los últimos años. Enrique Morente, que siempre le asociamos con Granada, era de Carabanchel. Vivió aquí, era vecino de mi padre. Según lo que nos ha dicho Sonia, de si estás en Carabanchel, eres de Carabanchel, Enrique Morente era de Carabanchel. Venimos de Granada, lo teníamos que haber dicho esto allí, que nos hubieran pegado. Así que venimos de Granada, donde además estuvimos hablando mucho de la historia de la música en Granada. Y estuvimos hablando bastante, de hecho, de Enrique Morente, además con gente que lo conoció muy, muy directamente. Y bueno, pues Enrique Morente, sí, vale, nació en Granada, pero no todo lo hizo allí. Con 15 añitos se vino a Madrid, conoció a un grupo de universitarios con los que empezó a frecuentar locales oscuros, donde dicen los que le conocieron que empezó a desarrollar parte de su arte. Ahí se le empezaba a conocer como Enrique el Granaíno. Y este hombre, bueno, pues no sabemos muy bien si realmente era un duende que él ya tenía, si lo desarrolló en Madrid, concretamente en Carabanchel, pero el caso es que, bueno, no sabemos si por aquel entonces él decía compae o decía tronco, pero el caso es que su destino quedó indudablemente ligado ya para siempre, no solo a Madrid, sino particularmente a Carabanchel. Vivió más de 20 años y en Puerta Bonita, estaba muy cerca de aquí. Y además finalmente incluso falleció aquí cuando murió en el 2010. Él estaba en Madrid. No sé agredir, ni ver por los cristales como un buen fan. Al poco tiempo, y supongo que también relacionado con gente que conoció a Enrique Morente, la etapa madrileña, digamos, de Enrique Morente, pues se le dio su nombre a un parque, ¿no? Y el parque Enrique Morente, muy cerca de la zona de Puerta Bonita, donde vivía Enrique aquí en Madrid. Y bueno, ahí ahora mismo hay un monolito, Enrique Morente, 1942-2010, y solamente una palabra más, cantaor. Una palabra que se queda bastante pequeña para lo que realmente fue Enrique Morente, que fue mucho más que un cantaor. fue casi incluso un maestro cultural, ¿no? No solamente relacionado con la canción. El caso es que, bueno, pues como regalo, digamos, a este vínculo que estableció Enrique Morente entre Granada y Madrid, entre Granada y Carabanchel, pues además Enrique Morente nos dejó una grabación que yo creo que es perfecta para terminar hoy este programa. Se hizo una versión de Joaquín Sabina de aquel tema, ¿no? Pongamos que hablo de Madrid, pongamos que hablo de Carabanchel. Y la verdad es que es una gran putada para Sabina que te haga una versión un tío como Enrique Morente, porque lo oyes cantar y te das cuenta de cómo debería haber quedado esa canción desde el principio. Pero bueno, pues ahí estaba. Este recuerdo también para uno de los carabancheleros, sin nombre de carabanchelero, pero uno de los carabancheleros más universales que probablemente haya existido. Nos vamos con Enrique Morente, pongamos que hablo de Madrid, pongamos que hablo de Carabanchel. Hasta la semana que viene. Donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Del deseo viajan ascensores, un agujero queda para mí. Yo que me meto en sus rincones, pongamos que pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar en un vaso de ginebra. Ay, pongamos que hablo de Madrid. Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas le dan por no salir. La muerte en ambulancia blanca, pongamos que hablo de Madrid, pongamos que hablo de Madrid. Estufa de butano, la vida a un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que venga a visitarme, que me lleve al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, digamos que hablo de Madrid. Me parece que habla Joaquín, tú a mí que de Madrid. Pongamos que...